aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a este vuestro programa de aquí La Voz de Europa, hablando para todos los españoles, para todos los europeos y también para aquellos españoles y europeos repartidos por todo el mundo. Un saludo especial a nuestros oyentes de Argentina, de Chile, de otros puntos de Sudamérica, que sabemos que también desde allí nos escucháis. Por fin ya tenemos el nuevo gobierno. Ha sido de risa, prácticamente se puede decir, la constante presencia de este tema en los medios de comunicación durante las últimas semanas. Parecía que no pasaba nada más en España, en Europa y en el mundo. Prácticamente todas las tertulias televisivas, los periódicos no hablaban de otra cosa, de que si Cospedal iba a ser ministra, de que si Fernández Díaz y Soraya, que este está enfadado con aquel, de quién podía ser ministro, como si el hecho de que haya un ministro o que haya otro fuera a cambiar la realidad de España y de Europa. Ya sabemos que eso no habría sido así, ni mucho menos, pero es que encima al final ha resultado que el 80% prácticamente del nuevo gobierno pues es el viejo, es decir, que más de lo mismo. Siguen la mayoría de colaboradores de Rajoy y este gobierno, al igual que el anterior, seguirá obedeciendo pues todas las órdenes que le lleguen desde Bruselas, desde Berlín y desde Washington. Por otra parte, sigue coleando aquella entrevista de Pedro Sánchez en el programa Salvados. También los señores de Podemos están bastante rabiosos con ciertas cosas que están ocurriendo en la actualidad y pues hay un sector de esta izquierda del PSOE y de la extrema izquierda de Podemos que ahora están repitiendo el mantra continuo de que, bueno, aquí ha habido un golpe de régimen, que en parte es cierto, pero que ese golpe de régimen ha ido contra ellos, contra Podemos, porque se supone que es el partido que se va en contra del sistema. Nada más lejos de la realidad. Es cierto que ha habido un golpe de régimen desde fuera. Si escucháis este programa, sabéis que no es nuevo, desde el asesinato de Carrero Blanco hasta el 11M, pasando por el 23F, hay una serie de acontecimientos que tienen lugar en España, ordenados desde fuera, que son, pues eso, golpes de régimen para corregir la marcha de España en un momento que toma un camino en el que a estas élites internacionales no le interesa. Pero es que esta gente de Podemos tiene mala memoria. No se acuerdan que ellos mismos fueron un golpe de régimen. Ya os hemos comentado muchas veces ese año 2011 en el que todo indica que desde élites internacionales se promueve una reorganización del Mediterráneo con esas primaveras árabes en el norte de África que al final han sido inviernos islamistas, y aquí en España esa actuación de estas élites se cristalizó primero en el 15M y luego en Podemos, con la intención de ir un paso más allá, de llevar a cabo una segunda transición que corrigiera y aumentara la primera en su proceso de izquierdización, balcanización y destrucción de España. Solo acontecimientos internacionales que no tienen nada que ver con la política interna de España ha hecho que estas élites internacionales echen un freno, seguramente temporal, y hayan decidido a última hora que tal y como está la Unión Europea y tal y como está el conflicto en Siria, no conviene de momento abrir otro frente en España. Me ha hecho bastante gracia ver cómo desde Podemos critican a Felipe González y a Cebrián, cuando pues estas dos personas han sido pues los principales arquitectos de este régimen que ha desembocado en la creación de un partido como Podemos. Podemos son claramente hijos ideológicos y políticos de Felipe González. Tanto González como Cebrián han sido los que han creado esta nación balcanizada al servicio de intereses internacionales. El mismo Felipe González en el año 2010 escribió un artículo junto a Carmen Chacón que decía que la Constitución del 78 fue un punto de encuentro y de partida y que la concepción de España como nación de naciones nos fortalece a todos. Es decir, que esto de nación de naciones no es una cosa que se le ocurriera el otro día a Pedro Sánchez. Ya el señor Felipe González y el señor Cebrián defendieron este esquema mental en el pasado. Y bueno, y así estamos, estas élites que ahí siguen. las televisiones. Me hace mucha gracia también que los de Podemos dicen que están a favor del PP. Por favor, si llevamos 5 años de propaganda podemita en los medios de comunicación, llevamos 5 años de crítica constante al Partido Popular, sacando casos de corrupción del Partido Popular, criminalizando las ideas que se supone que defiende el Partido Popular. Solo y temporalmente, como os comento, ahora le van a echar un poquito el freno, pero estas élites, en cuanto decidan o piensen que hay que volver a reactivar el Frente Popular en España, lo harán sin ninguna duda. Así que los de Podemos pueden enfadarse todo lo que quieran. También el otro día se ponían muy dignos en el Parlamento porque les acusaban de estar con los terroristas, pues, y se enfadaron y se pusieron ellos muy serios. Pues evidentemente que estáis con los terroristas. No digo que estéis al nivel de estar a favor del tiro en la nuca, pero por supuesto que vuestro proyecto político e ideológico es el mismo que el de los terroristas de la extrema izquierda. Por supuesto que sí, no os pongáis tan dignos, porque vuestros compadreos y vuestras amistades con los batasunos son de sobra conocidos. Así que ya sabéis lo que hay, lo que nos espera. Los de Podemos se pueden enfadar mucho, pero la verdad es que están donde ellos querían, es decir, como única oposición a este gobierno de PP apoyado por PSOE y Ciudadanos. Y bueno, parece que el 2017 puede ser un año de relativa calma dentro de España. Parece que el Banco Central Europeo de momento va a seguir aquí prestando dinero en masa, pero en un año ya dicen que no hay dinero para las pensiones y ya veremos en un año o 2 años qué es lo que puede pasar en España, pero la verdad es que la perspectiva es bastante preocupante. Nada más, una pausa y comenzamos. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, tras esta pausa comenzamos a hablar de la actualidad nacional y europea e internacional. No vamos a hablar del nuevo gobierno, tranquilos, ya nos han castigado, ya nos han torturado bastante durante estas semanas, y vamos a hablar de temas que seguramente nos afectan más, os afectan bastante más a vosotros, y ya veréis, pues creo, humildemente, la diferencia entre los temas que suelen tocar los medios de comunicación vendidos al régimen y los temas que tocamos en este medio de comunicación independiente, y veréis que son el día y la noche, que no tienen nada que ver, como los demás desinforman y hablan de temas que ni nos afectan ni nos importan, y como en este programa creo que ya podemos tener un bagaje, como semana a semana vamos comentando temas realmente importantes y que tanta influencia va a tener en nuestro presente ya y sobre todo en nuestro futuro. Como siempre, para hablar de estas noticias está aquí con nosotros Manuel Canduela. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Miguel, una semana más. Un saludo a todos nuestros oyentes de aquí, La Voz de Europa. Uno de los temas que más nos afecta, pues, es la realidad económica, social y laboral de España. Hace unos días se publicaron los datos de empleo del mes de octubre y una vez más los medios de comunicación, el gobierno, triunfantes por los espectaculares datos, según ellos, que está teniendo la economía del país. Como siempre, datos manipulados. Hablaban de que se habían firmado 1 millón de contratos, 1,5 millones, una barbaridad, pero claro, es que una estadística como esa no quiere decir absolutamente nada. 1,5 millones de contratos, pero ¿qué tipo de contratos? No tiene nada que ver 1,5 millones de contratos de una hora de duración al día que otro que sean de 8 horas de duración al día. Evidentemente, si das la noticia de esta manera, no tiene nada que ver la forma en la que se transmite y la idea que se transmite. También decían que, bueno, el mejor dato del mes de octubre, que había más de 100.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social, y luego cuando rascabas, pues te das cuenta de que esos 100.000 nuevos afiliados son los profesores interinos que fueron despedidos al final del curso pasado y que han vuelto a ser contratados en septiembre y en octubre para el curso actual. Así que, pues, otra tomadura de pelo más de este gobierno que sigue presumiendo de cifras positivas nuevas cuando nada más lejos de la realidad. Leemos en eleconomista.es que los salarios más bajos caen un 28% en España desde el inicio de la crisis. Y al mismo tiempo leemos en radiotelevisión.es que España ha reducido su inversión en ciencia en un 35%. ¿Qué nos está diciendo todo esto? Pues que este modelo productivo es totalmente insostenible. Este gobierno no ha aprendido absolutamente nada de la anterior crisis, de la burbuja inmobiliaria, de ese modelo productivo basado en una presencia masiva de mano de obra no cualificada, y seguimos en el más de lo mismo. Mano de obra barata, economía sin ninguna cualificación, industria en desaparición, tecnología en desaparición y más servicios, más turismo y más de lo mismo. No estamos diciendo, evidentemente, que renunciemos al turismo. Seríamos locos que un país con nuestra gastronomía, con nuestras playas, con nuestros paisajes, sería ridículo, con nuestra historia, nuestros castillos, nuestros monumentos. Por supuesto que hay que explotar el turismo todo lo que podamos, pero un país de 40 millones de españoles y 7 millones de extranjeros no puede vivir solo del turismo, y eso es lo que estamos haciendo, incidir en este modelo productivo que tarde o temprano, cuando todas las coordenadas y todos los parámetros económicos que no dependen de nosotros, que dependen de factores extranjeros como la deuda externa, como el precio del petróleo, como los tipos de interés en el momento, como el mismo turismo que está viniendo aquí procedente de otras partes del mundo en conflicto, pues cuando todas estas partes, estos factores se acaben, vamos a volver otra vez, sin ninguna duda, pues a esos años de 2009, 2010, 2011, que tanto daño y tanta precariedad y tanto sufrimiento provocaron en millones de personas. Nos queda ya poquito, ya nos dicen que en un año se acaba la hucha de las pensiones, y por mucho que el gobierno quiera presumir de buenos datos económicos, todo indica que estamos pues en la calma antes de la tormenta, y que más pronto que tarde, pues con este modelo productivo, es inevitable que pronto vayamos a una nueva crisis económica. Así es, Miguel. Esto es un clarísimo logro del régimen del 78, el régimen antifascista. Esto es el fruto de la política económica antifascista. El régimen nacional se enorgullecía, así lo he contado en anteriores programas, como el general Francisco Franco se enorgullecía ante el presidente americano que su principal obra había sido la creación de la clase media. Pues bueno, se enorgullecía de eso, de una clase media que era totalmente inexistente antes de la guerra civil. Sin embargo, una vez ha llegado la democracia, nos alertan de cosas terribles, de cosas muy significativas. En primer lugar, ya nos dicen que en un año se ha acabado la hucha de las pensiones. Esta noticia, que debía sentar como una bomba atómica y que debíamos estar todos en la calle, esta vez sí, rodeando al Parlamento para que nos expliquen qué han hecho con todo ese dinero, aquí ha caído como, bueno, no pasará nada, ya inventarán otra cosa. Señores, nos están alertando de que en un año nuestros mayores ya no podrán cobrar las pensiones. No quiero ver la hecatombe, no quiero resaltar la hecatombe que esto puede provocar. Todas las familias que viven gracias a esa pensioncita de los mayores, todas esas personas que apenas tienen recursos y que están recibiendo estas pagas, peligran en estos momentos. Pero no solo eso, es que los datos del paro son terribles, son una auténtica basura toda la creación de empleo que nos están restregando por la cara. Y además empiezan a dar ya todos los informes la aparición de un fenómeno que llevamos muchos años alertando de él, el de los trabajadores pobres. Gente que, pese a que tiene trabajo, gente que se mata a trabajar, no consigue pagar las facturas, no consigue pagar la hipoteca o el alquiler, no consigue pagar la luz, no consigue pagar el agua, no consigue pagar guarderías, no consigue pagar absolutamente nada. Esto es la destrucción de la clase media, no es algo accesorio, algo que haya salido de repente, que no tenga ningún origen. No, es un plan perfectamente preconcebido, exactamente igual que el régimen nacional dio la orden de iniciar, y así lo dijo, la senda de la subida salarial. Estos han iniciado desde hace muchos años la senda de la reducción salarial. Y la senda de la reducción salarial nos lleva a los países de nuestro entorno. Y ojo, los países de nuestro entorno no piensen todos en los países del norte de Europa. Empiecen a pensar en los del entorno sur, donde hay gente que está en la pobreza absoluta, recogiendo basura, viviendo del reciclado o trabajando en industrias tercermundistas, mientras otros viven como marajás. Y ese es el sistema que han elegido para nosotros, producto del plan del régimen antifascista, un plan que odia a las naciones y que odia a las clases medias y el reparto equitativo. Señores, reaccionen antes de que sea demasiado tarde. Leemos en elespañol.com: así llegó España a acumular más deuda pública de lo que produce en un año. Comenta esta noticia un dato que es una auténtica barbaridad, cómo la deuda de España ha aumentado en poquísimos años en 700.000 millones de euros. Yo es que ya ni sé calcular esto en pesetas cuánto significa, pero es que esto directamente es que tiene que ser juzgado o tienen que ser juzgados, porque hay muchos responsables, aquellos políticos o aquellos economistas o todo el que haya tenido algo que ver en este auténtica traición directamente al pueblo español, porque una deuda de 700.000 millones con la banca internacional extranjera, seguramente también con otros estados como China o los países integristas islámicos, seguro que también tienen parte de nuestra deuda esperando a que se la paguemos. Pues, ¿qué reacción pueden tener toda esta gente, esta banca internacional que no tiene ningún escrúpulo, y no digamos países como China o Arabia Saudí? ¿Qué pueden hacer en el momento en el que no seamos capaces de pagarle esta deuda? Como ha comentado muy bien Manuel, en el año 75 la deuda pública de España era directamente cero. Aquí se construyó un auténtico Estado nacional, empezando de la nada, absolutamente de la nada, de un país que era devastado completamente y directamente tercermundista, y de la nada se construyó un país que se convirtió en una de las principales potencias del mundo y prácticamente sin impuestos y sin deuda. ¿Cómo lo hizo eso? Pues con una política económica muy inteligente y sobre todo teniendo soberanía monetaria, teniendo la capacidad de crear su propio dinero y así financiar la economía nacional sin tener que pedir prestado dinero a nadie. Comenta la noticia y se pregunta que ¿a dónde ha ido a parar toda esta deuda, todo este dinero, de dónde ha salido? Y que mucha gente cree erróneamente que la mayoría de esta deuda pues se ha dedicado a pagar rescates financieros y a la corrupción, pero sorprendentemente la noticia dice que el dinero de los rescates, tanto de dentro de España al sistema financiero como de fuera, porque aquí también hemos pagado en plena crisis los rescates de otros países europeos, e incluso pues casos de corrupción como los seres Gürtel, etcétera, suponen una parte muy pequeña de esta deuda. La mayoría de la deuda ha ido pues en su momento pues para pagar intereses de esa misma deuda, y sobre todo para mantener un aparato estatal que es completamente insostenible. Durante la burbuja inmobiliaria sí hubo muchos ingresos, aumentaron, pero claro, en vez de guardar para la época de vacas flacas, nuestros políticos se dedicaron pues también a aumentar los gastos en la misma proporción. Y claro, cuando se reventó la burbuja, los ingresos se hundieron, pero claro, esos gastos estaban fijos. Por otra parte, aquí vinieron 7-8 millones de inmigrantes, que sí, que dicen que aportan mucho. Ya os hemos comentado 40.000 veces que de eso nada, pero es que además 7-8 millones de inmigrantes que están en el sector de la población con más necesidades sociales, pues calcular la cantidad de colegios, de institutos, de hospitales, de policías, de juzgados, de enfermeras, de médicos, de funcionarios de todo tipo que hay que contratar. Un auténtico aumento espectacular del gasto público que no se compensa con ese poquísimo dinero que aporta la inmigración, y sobre todo también este estado de las autonomías completamente insostenible, con un montón de duplicidades, con cientos de miles de enchufados que tienen que ser pues eliminados directamente. Así que mientras estemos con este modelo productivo, mientras estemos con este aparato estatal, con las autonomías, con la inmigración masiva, con esta evasión fiscal también de las grandes fortunas, es imposible mantener este estado actual. Y bueno, seguramente el año 17 aún lo aguantaremos, porque Europa está en juego, bueno, la Unión Europea está en juego, y yo creo que el Banco Central Europeo va a seguir imprimiendo dinero en masa para mantener el chiringuito en España, pero yo creo que al pasar este año 17 lo podemos pasar realmente mal, y con que suban un poquito los tipos de interés, la deuda ya no se podrá pagar y tendremos problemas muy serios. La deuda ya dentro de este sistema es totalmente impagable, es imposible de hacerle frente, a no ser que el gobierno recuperara su capacidad económica, imprimiera su propia moneda, como ya hemos dicho, se llame peseta o se llame de otra manera, y con un refrendo real de riqueza, y no me estoy refiriendo, como parece que algún oyente se ha confundido, a con oro, sino un refrendo de riqueza real. Esa riqueza, por supuesto, que no tiene por qué ser el oro, sino el oro simplemente un indicativo más. Tiene que ser una riqueza industrial, una riqueza agrícola, una riqueza en inteligencia, ni más de, una en mano de obra, es decir, todos los parámetros que hacen fiable verdaderamente a una nación. Has hablado muy bien del estado de las autonomías y esto parece ser que la gente no le da demasiada importancia, pero bueno, como los españoles tenemos un punto caínita, o por lo menos nos han hecho acabar siendo caínitas, sí es algo que la gente empieza a tener en cuenta y empieza a criticar. Tenemos ya los casos más exagerados de los independentistas, cuando empiezan con los extremeños a meterse con Andalucía en caso del caso de Cataluña, y esto es una distorsión del asunto, porque verdaderamente una de las autonomías que más ha robado, que más cuesta al Estado, es la autonomía catalana y por supuesto la vasca. Pero decía lo de caínitas porque hay una autonomía por ahí, una comunidad, mejor dicho, de la que la gente todavía se resigna a no hablar, y tú acabas de citarla. Una autonomía de las más pobladas, una comunidad que tiene entre 7 y 8 millones de personas, una autonomía que no aportan nada al conjunto de la nación, es más, son hostiles a la nación, una autonomía que es la más deficitaria con diferencia porque absorben la práctica totalidad de las ayudas sociales. También en cheques los vemos en los supermercados, como pagan la comida con unos cheques extraños que no son ajenos al resto de los españoles. Los demás españoles no sabemos de dónde sacan esos papelitos que sirven para comprar pues lo que les da la gana en los supermercados, desde las Coca-Colas a los bollos, lo que quieren. Por supuesto, los que nos oís sabéis que me estoy refiriendo a la comunidad inmigrante. Esa comunidad que es un gigantesco agujero y que no está cifrada la cantidad de euros que han hecho perder a la nación española y que han ido a terminar en la deuda. Y por supuesto, aunque no quiero compararla, es muy superior a la corrupción. Si vemos en la propia noticia del Español cómo enmascara los datos, recordemos que el Español pues es de este sinvergüenza llamado Pedro J. Ramírez, que como todo este tipo de sinvergüenzas liberales, su valor personal y el hecho de que sea un tanto rebelde pues le da un cierto puntito atractivo, pero no deja de ser un sinvergüenza de los que atizan y atizan, atizan hasta que le pagan su precio en oro, y entonces ya deja de atizar. A eso se dedica este señor. Pues este señor, en su noticia, que por lo menos está bien porque empieza a reconocer que los datos económicos del gobierno son una gran mentira y que la deuda se ha prácticamente convertido en un 101% de la deuda, es decir, en todo un año no producimos suficiente como para pagarla, con lo falseados que están estos datos de producción de riqueza en España, pues dice que hay unos 5 puntos de esos 100 puntos que son dedicados responsabilidad de la ayuda que hemos tenido que ofrecer a otros estados. Luego dice que hay 7 puntos que han sido los rescates bancarios, 8 puntos de la dinámica del pago de intereses, es decir, los intereses que esa deuda va acumulando. Luego ya vienen aquí 2 partidas que son muy gordas y no nos las quieren explicar, que hablan del ciclo económico. Aquí en el ciclo económico ya nos da alguna pista, porque dice, por ejemplo, cuando el ciclo económico es malo, viene a decir la noticia del Español, pues lo que sucede es que se incrementan las ayudas sociales. Ah, señor, entonces en el ciclo económico vienen encubiertas las ayudas sociales, pues son un 21% del PIB. Y luego un 25 puntos del PIB vienen a ser la debilidad estructural de las cuentas públicas, que tampoco está claro exactamente qué narices es. Que puede ser, pues, todos estos gastos superfluos de la multitud de 17 estados que tenemos dentro del Estado español, pero también pueden ser gran parte de todas esas ayudas sociales, más todas aquellas campañas constantes de lavado de cerebro que hacen para... cine español, siempre promocionando los valores LGTB, más el antirracismo, más favorable a la inmigración. Que te hacen unas fiestas en un pueblo, también está su partida. Que, es decir, todos aquellos fondos públicos que en teoría van a millares de ONGs, a millones de asociaciones, centros públicos, institutos de la mujer, del enano, del alto, del gordo, de lo que sea... Todo orientado al lavado de cerebro brutal, que es un gasto terrible. Como no nos dan las cifras, digo lo que digo siempre, tengo todo el derecho del mundo a especular. Cuando alguien quiera decir, Canduela, cállese, por favor, publiquen las cifras. Los españoles tenemos derecho a saber en qué se gastan nuestro dinero. El dinero de los impuestos, el dinero de ese IVA, que encima que una persona está cobrando 400 euros al mes, una chiquita, trabajando de dependiente en una tienda, resulta que tiene que pagar un tanto por cien altísimo todavía en IVA de ese miserable sueldo. Esto es una auténtica estafa. Y los españoles debemos de decir, ya no nos estafáis más, pero tiene que darnos igual que el que nos estafa sea un tío de la familia Rothschild o que el que nos estafa sea un tío de la familia Mohamed. A los españoles no se nos tiene que estafar más, ni pobres ni ricos. Cuando queramos ayudar a los pobres, tenemos que saber a quién se lo damos, por qué se lo damos y en concepto de qué se lo damos. Y cuando no queramos ayudarles, estamos en el legítimo derecho de todo ser humano de ayudar a quien se quiere y cuando no se quiere, no ayudar. Un tema que hace... bastante tiempo que queremos tocar es el de los tratados de libre comercio. Sabéis, los que tengáis un poco de inquietudes y os informéis a través de internet, que bueno, hay en marcha o en negociación una serie de tratados de libre comercio. El que más os sonará será el TTIP, que es el libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. No es el único, hay más. Pero, como os he comentado en la introducción, son temas muy importantes, pero que ni una sola televisión, ni un medio de comunicación oficial hacen ni una sola referencia. La verdad es que si son tan positivos, ¿por qué lo llevan con tanto secretismo? Leemos en Sputnik.com, en Sputniknews.com, el CETA, acuerdo de libre comercio que acerca el fin de los pequeños empresarios europeos. El CETA sería... el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá, que sería pues lo que se está negociando en paralelo con Estados Unidos con este TTIP. En principio, pues evidentemente, aquí sabéis que no somos muy simpatizantes del comunismo, por supuesto, estamos a favor de que haya empresas privadas, estamos a favor de que haya iniciativa privada en la economía, pero ni mucho menos estamos a favor de ese capitalismo radical que defienden algunos sectores liberales. Creemos que los mercados no son perfectos y que ha de haber un cierto equilibrio entre mercado y Estado. Y lo que defendemos nosotros es una economía mixta que, en nuestra opinión, es la que ha promovido el mayor desarrollo económico y social de las naciones. Esa economía mixta que fue implantada en el año 45 en Europa Occidental y que hasta los años 70 pues provocó un salto adelante en toda Europa Occidental, no solo en España. También es justo decir que cuando hablamos del régimen nacional, de todos los logros económicos que consiguió, pues no fue solo España, fue Francia, fue Alemania Occidental, fue toda Europa Occidental que, aplicando esta economía mixta, logró un desarrollo auténtico, porque ese liberalismo radical que defienden los liberales, que solo mide el desarrollo de una nación en función de su Producto Interior Bruto, pues este PIB, este Producto Interior Bruto, es una variable muy engañosa a la hora de valorar el desarrollo económico de una nación. Hay muchos otros, por ejemplo, pues la renta per cápita, incluso pues la felicidad de la gente, el poder adquisitivo, si puede formar una familia, si puede tener un mínimo de estabilidad laboral y familiar. Hay muchísimos más conceptos que valoran realmente lo que es el desarrollo social y económico de una nación y no tanto el PIB, como siempre insisten los liberales. Pues en este contexto se acaba de firmar este acuerdo de libre comercio entre Canadá y Estados Unidos bastante tramposo. En principio, a ver, podríamos aceptarlo. Siempre nos hemos negado a que haya libre comercio, por ejemplo, entre España y China. No puede haber nunca libre comercio entre países con salarios totalmente diferentes, con un valor de sus monedas totalmente diferente, con una legislación laboral y medioambiental totalmente diferente. Pero bueno, si hay unas características parecidas, como a priori puede haber entre Canadá y Europa, pues bueno, podríamos estar relativamente a favor. Lo malo es lo que pasa cuando leemos la letra pequeña. Ya no solo es este secretismo total, señores liberales, siempre hablan de libertad de elegir. Pues bueno, para elegir tiene que haber información, y si a mí no me dicen nada, ni me comentan nada, ni nadie me explica nada de este tratado de libre comercio, pues no tengo la información para elegir nada. Por otra parte, esto parece una trampa. Parece una trampa porque ese TTIP con Estados Unidos pues no acaba de firmarse. Francia y Alemania han puesto bastantes pegas y esto parece que es un TTIP por la puerta de atrás. Estados Unidos y Canadá también tienen libre comercio entre ellos y esto pinta que es un tratado de libre comercio por la puerta de atrás con Canadá y con Estados Unidos. En un contexto en el que, como os hemos comentado alguna vez, Estados Unidos está en una guerra monetaria con China, se está jugando quién es el país que tiene la moneda de comercio mundial. Es posible que Estados Unidos y su dólar pierdan esa guerra y que Estados Unidos tenga la necesidad vital de atraer capital hacia su país. Y este tratado puede ser una trampa por la cual Estados Unidos quiera llevar capitales europeos hacia Estados Unidos. También podría relacionarse con aquellos famosos papeles de Panamá en los que desde Estados Unidos pues se criticó a ciertos paraísos fiscales con la intención de llevar también dinero de todo el planeta a Estados Unidos, que tiene un déficit descomunal y que si el dólar deja de ser la moneda mundial puede tener muchos problemas. Por otra parte, y termino esta intervención, pues bueno, un secretismo total, y lo que aparece aquí es que los estándares se van a relajar, los estándares laborales, los estándares en alimentación. Canadá y Estados Unidos fabrican muchos transgénicos, nos pueden invadir aquí sus alimentos transgénicos. No se etiquetarán los productos, no se sabrá exactamente cuál es el origen. Si hay algún tipo de problema, ya no decidirá la justicia española, sino que se irá a un tribunal de arbitraje internacional, que ahí no se sabe quién lo llevará, ni si estará sobornado o no, y la justicia española no tendrá prácticamente ninguna competencia para decidir nada. Así que, de momento, a la espera de que nos informen mejor sobre este tipo de tratados, la verdad es que nuestra postura es bastante crítica y nos oponemos hasta que las condiciones no cambien y, desde luego, nos informen a los ciudadanos europeos de la realidad de estos tratados. Como bien dices, el secretismo es total. Para cuando llevaron al Parlamento Europeo la firma del TTIP, no se permitía a los parlamentarios recibir una copia del tratado, solamente lo podían visitar en una cámara secreta, acorazada, donde no podían tomar notas, ni sacar fotografías, ni llevarse ninguna copia, por supuesto, de este tratado. Lógicamente, ya este dato es significativo, que lo que quieren promover es terriblemente antidemocrático y va en contra de la opinión de la mayoría de las naciones y los pueblos de Europa. A lo largo de la historia, gracias a esas clases medias, pues se ha llegado a un cierto nivel de vida y a un cierto nivel de exigencia que la verdad es que ha sido mucho más la percepción que teníamos de él que realmente el que teníamos. Pero bueno, en todo momento, pues una persona sabe que cuando compra algo en un supermercado, pues tiene unas ciertas garantías, hay un responsable de que ese alimento no esté envenenado, con una cierta trazabilidad, sabe en muy poco tiempo, se puede identificar el origen de ese alimento, si es español o fabricado en Europa, se puede saber hasta el campo del que ha surgido, en qué tanda, cómo ha sido regado. Prácticamente tenemos unos sistemas de control que, repito, son para la clase media, porque somos los que necesitamos estos sistemas de control. El que es multimillonario y puede pagar mil veces lo que vale un alimento sin despeinarse, sin pestañear siquiera, pues ese no necesita todo esto. Él ya va a recurrir a las listas de alimentos para millonarios, a las listas de alimentos kosher, a las listas que le dé la gana. Pero nosotros no podemos acceder a todo eso y necesitamos estas garantías. ¿Qué pretenden con todos estos acuerdos? Destruir todo eso. Pretenden la dictadura de las multinacionales, no el libre comercio, porque el libre comercio no ha existido nunca, ni jamás existirá, jamás de los jamases. Es una tontería, es una memez de los liberales españoles, es una memez de los liberales antiguos, es un sueño anárquico. Jamás ha habido libre comercio. Siempre ha habido condicionantes muy fuertes por parte de los estados, con sus armadas de guerra, sus rutas comerciales, su poder, sus acuerdos públicos o secretos. No ha existido nunca, repito, nunca el libre comercio. Por lo tanto, lo que quieren hacer esta gente es simplemente decirle a los estados europeos: oiga, señores, dejen su soberanía en nuestras manos. Y no solo a los estados europeos. Por ejemplo, uno de estos acuerdos de los que os está hablando Miguel es el TISA. El TISA, por ejemplo, viene en la noticia de Público, que impediría a un estado como el Perú legislar para que las corporaciones cuenten con un mínimo número de sus ciudadanos en plantilla. Esto es importantísimo por dos vertientes. Una, porque nos está explicando, es algo que los que nos movemos en este mundillo ya lo sabemos, que Perú, estos que tanto se quejan de racismo, de que si los españoles esto, los españoles lo otro, tienen leyes de prioridad nacional. Es decir, tú vas allí y no pasas por encima de un peruano. Las empresas que trabajan allí, como es lógico, como nosotros defendemos, tienen que contratar antes a los nacionales y en un cierto número que a los extranjeros. Pues este nuevo acuerdo impediría toda protección de ese tipo. ¿Para qué? Para que las grandes multinacionales, que son las que si están operando en España te pueden traer gente de Singapur en condiciones de obra esclava, lo puedan hacer sin que los estados se inmiscuyan. Has hablado de los transgénicos. Los transgénicos, nos digan lo que nos digan, no está comprobado hasta el momento que son seguros para la salud, por infinidad de estudios e infinidad de cuestiones lógicas. Por ejemplo, si tratan un grano con resistencia a los herbicidas, en cualquier momento se les puede estar yendo la mano, y mucho, con la cantidad de herbicidas con el que tratan ese grano. Sin embargo, todo esto no se impedirá el poder reconocer que es transgénico. Todo esto ha desatado ya guerras comerciales en el pasado muy importantes, como todo aquello de las vacas locas, que por supuesto que no tuvo nada que ver con una enfermedad, era otra de esas pandemias inventadas. Tuvo que ver con la importación de vacuno estadounidense a Europa, que Europa se resistió. Son guerras comerciales, y Estados Unidos quiere imponer, repito, no el libre comercio, quiere imponer la dictadura de sus multinacionales, que unos pequeños, unas pequeñas familias, de estas que tienen en sus manos todo ese lobby del que os hemos hablado en otros programas, ese gran complejo militar, industrial, farmacéutico, alimenticio, se hagan con el control, ya no mundial, porque ya no pueden optar a todo ello gracias a la pérdida de influencia y de poder que están teniendo en los últimos años. De momento no optar al control mundial, pero sí al control, sin ninguna restricción, de lo que ellos llaman, o de lo que llamamos Occidente, y de toda Hispanoamérica y de todo ese tercer mundo que está en la órbita de Occidente. Por supuesto, Rusia no iba a aceptar todos estos acuerdos. China, por supuesto, por otros motivos muy diferentes que los de la dignidad de su población y la seguridad alimentaria de su nación, sino por la fortaleza de su nación y la independencia nacional, que debía ser algo por lo que nosotros también deberíamos empezar a mirar, o la India, o todos estos grandes países, no van a firmar este tipo de acuerdos. Pero desde luego todos los que dependemos, como siempre, del dólar y la Reserva Federal Americana, es lo que nos tratan de imponer. Sí, está claro que parece que esta coalición del BRICS pues le está cerrando las puertas de su zona de influencia a Estados Unidos, y a este país y a sus aliados pues ya prácticamente solo les queda la Unión Europea. Como ha comentado muy bien Manuel, detrás de estos tratados del libre comercio hay un proyecto político ideológico, no es solo económico. Quieren acabar con la intervención de los estados, quieren acabar con esa mínima protección, esas mínimas normas de protección social y laboral de los estados, quieren vaciar completamente de contenido a los estados nacionales para poco a poco ir traspasando esa soberanía de los estados en materia judicial, en materia laboral, a instituciones internacionales controladas precisamente por ellos, por este pequeño grupo de bancos y de multinacionales privados. Al final, aquí lo que se produce es un cambio de manos. Se pasa de una intervención de los estados nacionales, que para bien o para mal representan democráticamente a su población, a la intervención de un pequeño grupo elitista de bancos y multinacionales que regulan la economía y la organizan a su conveniencia. Pero claro, ellos no tienen que rendir cuentas a nadie. También, pues en estos tratados de libre comercio se habla de empresas como si todas las empresas fueran iguales, pero no es así. Hay pequeñas empresas, hay medianas, hay grandes y hay gigantescas, y muchas veces sus intereses son contrapuestos. Las pymes, las pequeñas y las medianas, pues les interesa que la población nacional tenga poder adquisitivo porque ellos viven de esa demanda nacional. En cambio, las multinacionales, las empresas grandes, les puede interesar producir en un país con mano de obra muy barata, con una moneda muy débil, y luego vender en lo contrario, en países con poder adquisitivo alto y con moneda fuerte, para hacer pues negocios espectaculares. El tema de la alimentación y de las normas, pues seguramente las normas se van a relajar en muchos aspectos, en el laboral, en el de la alimentación, pero me veo venir que, como siempre, se relajarán para los demás, pero para los europeos, para los agricultores, para los ganaderos, seguirán siendo ultra estrictos y no serán capaces de competir, que es lo que ya está pasando ahora. Estamos siendo invadidos. Ahora que ha empezado la campaña de los cítricos en el Levante español, pues la Unión Europea permite que entren masivamente naranjas de Sudáfrica y cítricos de Marruecos, que por supuesto no cumplen ni la décima parte de las condiciones sanitarias y medioambientales que nos obligan a cumplir aquí en España. Y por otra parte, y para terminar esta intervención, pues lo que ha comentado Manuel, ha hablado que la noticia se ha publicado en el público.es, que parece que a los señores del Público, de extrema izquierda globalista, les molesta que este tratado, que este TISA, pues impida a las naciones poner cláusulas por las cuales estas multinacionales tienen que contratar a españoles, por ejemplo, aquí en España. Entonces, estos señores de Público que están defendiendo a los españoles primero, es que yo no lo entiendo. Parece que esta gente que siempre está defendiendo la inmigración masiva, que a nosotros nos llaman fascistas y nazis por decir los españoles primero, que defienden la invasión islámica, que defienden la invasión de refugiados, y ahora de repente parece que les molesta que estas multinacionales impidan por ley que haya preferencia nacional. Pues señores del Público, aclárense, porque son un poco incoherentes. Y por otro lado, también pues lo mismo, que me parece bien que se opongan a este TTIP con Estados Unidos, pero por la misma razón, o más todavía, deberían oponerse a los libre comercio y a la invasión de productos chinos, que para nada se oponen, sino todo lo contrario. Esta invasión china que ha acabado con nuestra industria, que ha acabado con el pequeño comercio español, y que parece que toda esta gente del Público y de la extrema izquierda que tanto critica el TTIP con Estados Unidos, con razón, en cambio, parece que les parezca bien el libre comercio con China. Así que, señores de la extrema izquierda, aclárense y sean un poquito más coherentes. Solo añadir una cosa. Has dicho, y con toda certeza, que no es solo un proyecto económico, por supuesto que no lo es. Es un proyecto también de dominación militar. Y es que quien te da de comer se convierte en tu amo. Esto, que parece una cosa, pues no sé, paranoica incluso, no estaré pensando que nos pueden envenenar, mandar partidas de comida envenenada o cortarnos el alimento cuando ellos lo quieran así, pues así es. Efectivamente, si hay un pueblo que lleva milenios en esta tierra entre nosotros y tiene clarísimas estas cuestiones, como al mismo tiempo preceptos religiosos y como una defensa a ser atacado o agredido, pues es el pueblo judío. Para conseguir la denominación kosher, informaros un poquito para ver cuáles son los requerimientos para entrar en estos listados de kosher. De entrada, por ejemplo, os voy a poner un caso. La producción de utiel de vinos, que es algo que conozco personalmente, pues cuando se ha tratado de hacer negocios con Israel para vender vino kosher, pues han visto que la primera de las condiciones era utilizar toda una serie de ingredientes limpios, puros, ¿vale? Hasta ahí correcto. Es una, prácticamente como una denominación de estas ecológica. Pero es que luego había allí un rabino presente en la elaboración en todo momento del vino, que cuando terminaba cerraba las barricas, cerraba las instalaciones con candados y nadie podía entrar a manipularlas. Cuando volvían a trabajar, por supuesto, él estaba allí investigando todo el proceso y supervisándolo. En todo momento controlan que nadie meta mano en la producción de los alimentos que ellos van a consumir. ¿Es de paranoicos pensar que nosotros deberíamos hacer algo parecido? ¿Que no podemos estar fiándonos cuando nos vienen las naranjas de Marruecos, un país que se está armando para recuperar lo que ellos llaman Al-Ándalus? No solo Al-Ándalus, también el Gran Marruecos, que coge parte de Argelia y mitad de África, y bueno, todas las ensoñaciones de este monarca tarado que tienen. ¿Es paranoico eso? Es lógico, además, como recalcaba Miguel, a nuestros agricultores les prohíben la utilización de a veces herbicidas que son totalmente inocuos, pero se lo prohíben con todo tipo de excusas ecológicas, ¿vale? De acuerdo, pero luego, ¿cómo me estáis importando producción agrícola de países que tienen nulos controles? Ya pasó con la partida de pepinos envenenados en Alemania, que estaban todos contaminados por aguas fecales. Sin embargo, se apresuraron a decir los sinvergüenzas del gobierno alemán que provenían de España. Gracias a Dios, hablando de la trazabilidad, rápidamente se supo que no venían de España, sino de Egipto. Inmediatamente, porque en España se sabe hasta el último, como decía antes, hasta el último detalle de la producción agrícola nuestra. Pero vamos, esto es todo un plan de dominación militar. Una nación debe tener sus sectores estratégicos totalmente controlados. Por lo tanto, por mucho que venga un tío haciéndose el listo y diciendo no, yo es que soy liberal, es que claro, es que los individuos tienen que estar por encima de los colectivos. No, nosotros somos nacionalistas. Los nacionalistas pensamos que la patria está por encima de los individuos, porque la patria lleva perviviendo años, lleva perviviendo siglos, lleva perviviendo milenios y protegiendo a nuestra estirpe. Y los individuos viven y mueren en pocos años. Sin embargo, una patria, una estirpe, puede llegar a ser inmortal si lo hacemos bien, si no erramos los tiros. Así que, señores, tómense en serio todo absolutamente y rechacen todas estas particiones. No, yo soy liberal, pero soy patriota. Usted es un mentiroso. Un nacionalista o un patriota, si preferís la palabra patriota, que parece que hay ciertas disquisiciones en grupos católicos o en grupos muy afectados, pues no, yo no soy nacionalista. Bueno, vale, para ti la burra. Yo soy patriota. Bueno, patriota puede ser simplemente uno que se emociona al oír el himno, pero una persona que quiere proteger a su nación políticamente, con una ideología política, ya se transforma en un nacionalista. Y por lo tanto, estar alerta ante todas estas noticias que nos tratan de colar como si no tuvieran la más mínima importancia. Hacemos un breve descanso y continuamos. Yo no soy quien debe darte piedra queremos adoptar. Y tendrás mil sensaciones cuando veas a tu madre morir. Yo no quiero ver mi tierra así. Yo no soy quien debe darte consejos que te hagan cambiar. En algún lugar encontrarás la razón. Yo no soy quien debe hablarte de cómo debiste actuar. Si tu tierra muere, tú también morirás. Estamos de vuelta aquí otra vez con vosotros y leemos en ramblalibre.com que el nuevo gobierno tendrá que completar la acogida de 18.000 refugiados antes de septiembre de 2017. Ya os hemos comentado antes que justamente pues por esas fechas, por otoño de 2017, empezará a desaparecer el fondo de la hucha de las pensiones, que las pensiones de los ancianos españoles empezarán a peligrar, pero esto no impide al gobierno, o bueno, o mejor dicho, al régimen del 78, porque en esto están todos de acuerdo, en traer aquí a 18.000 refugiados musulmanes, que de momento nos van a costar un ojo de la cara. Ya os comentamos la semana pasada el tema de los miles de millones que se están gastando en Austria y en Alemania en mantener a toda esta oleada completamente inasimilable. Ya os comentamos que dos terceras partes de estos refugiados son directamente analfabetos funcionales sin ningún tipo de formación. Y ya os hemos comentado semana tras semana, parte tras parte, nuestra amiga Cristina, todas las barbaridades, las burradas, las agresiones sexuales, los delitos que están cometiendo estos supuestos refugiados musulmanes y el terror que están sembrando en Europa. Pero esto no está impidiendo a este régimen, al PP, al PSOE, a Podemos, a Ciudadanos y a todos los medios de comunicación meternos aquí 18.000 musulmanes más, a lo que hay que sumar pues el terror que están sembrando estos inmigrantes en los centros de internamiento de refugiados, que lejos de ser esos Guantánamos que nos quieren vender la burra, pues nada más lejos de la realidad. Un sindicato policial acaba de decir que son directamente hotelitos donde están, donde viven como reyes los inmigrantes y que solo montan follones cuando les van a expulsar. A esto sumadle la violencia cada vez mayor de los manteros, los islamistas cada vez más agresivos, las bandas latinas completamente fuera de control en Madrid, y además este gasto pues todavía es peor, porque leemos en la misma ramblalibre.com que ni nada más y nada menos que 100.000 inmigrantes en España están cobrando pensiones no contributivas por valor de 1.000 millones de euros. Esto ya es una auténtica estafa y una auténtica tomadura de pelo al pueblo español, de sus élites internas y también de las externas. Esta maldita Unión Europea, que esperemos que desaparezca pronto, que nos obliga a hacer todo tipo de recortes, 5.000 millones para empezar, al mismo tiempo que nos obliga a acoger 18.000 musulmanes que están aquí por culpa de esta demente de Merkel y de esta demente Unión Europea. La verdad es que es una vergüenza, es totalmente intolerable lo que estamos aguantando, y a ver si pues nos rebelamos, porque esto va a reventar por algún lado, pues bueno, pues más pronto que tarde. Cuando veas que no te pagan la pensión, que no se la pagan a tu padre o que no se la pagan a tu abuelo, pues pregúntate, como ya hemos hecho antes ese reparto, ¿dónde ha ido a parar el dinero? Un 10% se ha ido a pagar a los bancos, ahí englobo gran parte de toda la corrupción que han generado estos individuos, ya lo hemos explicado también, cómo por medio, sobre todo, de las cajas de ahorro, también la banca privada, por supuesto, que ha donado dinero a los partidos políticos, ahí viene el gran montante de la corrupción en el rescate bancario. Luego, el gasto en las autonomías, en todo ese estado hipertrofiado. Para cuando te diga un catalanista de estos separatistas, no, no, yo es que España nos roba. No, no, España nos roba, roban las autonomías. Y luego, piensa que entre un 20 o un 30% o más, no lo sabemos cuánto, se lo han dado a los inmigrantes. Lo que no va a poder cobrar tu padre, tu abuelo, o tú mismo, o tu abuela, lo van a cobrar ellos. Les han dado tu dinero a ellos. Si no te parece justo esto, pues empieza ya de una vez a rebelarte. Antes hemos hablado de estos tratados de libre comercio, y bueno, forman parte, como os hemos comentado, de un proyecto que se llama la globalización, que realmente no es un proyecto, son dos proyectos paralelos. Uno sería el proyecto económico con estos tratados de libre comercio, con el objetivo de eliminar a los estados nacionales y darle todo el poder económico y político, evidentemente, a estos bancos y a estas multinacionales. Y el otro sería el proyecto cultural, con la implantación y la imposición, mejor dicho, de una ingeniería social izquierdista, masónica, progresista, entre comillas, a las poblaciones. Y si sois un poquito observadores, habréis visto que en los últimos 10, 15, 20 años, pues clarísimamente, a través de los medios de comunicación y a través de los sistemas educativos, se está imponiendo un pensamiento único que, bueno, que no deja espacio a nada más. Yo no sé cómo serían las dictaduras en el pasado, pero dudo que existiera la maquinaria brutal de propaganda que existe en la actualidad, con todas las televisiones, con todas las producciones de productoras de televisión, de cine, con todas las discográficas, con todos los intelectuales, con todas las consejerías de educación, presionando por este pensamiento único. Leemos en una página web llamada laicismo.org que la Consejería de Igualdad de la Comunidad Valenciana formará a los funcionarios en atención a la diversidad religiosa. Leemos la noticia, vemos que en la Comunidad Valenciana existe una Dirección General para la Igualdad en la Diversidad. Ojo, ojo al nombre, Dirección General de Igualdad en la Diversidad. Yo creo que esto ni Orwell en su libro, ni El Mundo Feliz, ni todas estas distopías del pasado se les ocurría pues este tipo de palabrejas y de expresiones para nombrar esta serie de lavados de cerebro. Comenta que hay que estos cursos son para hacer visible la realidad de la diversidad, para promover el entendimiento del pueblo gitano, del colectivo LGTB, para hablar sobre la realidad religiosa de los musulmanes en España. Esto lo hacen los mismos que están ridiculizando constantemente la religión católica y a los cristianos, pero con los musulmanes parece ser que quieren que haya mucho respeto y que todo el mundo los trate muy bien. Esto es un negocio brutal, el negocio, miles de millones detrás de estas ONGs contra el racismo, de ideología de género, y es que hasta la policía está siendo adoctrinada en todo tipo de cursos, por SOS Racismo, el Movimiento contra la Intolerancia, todas estas ONGs financiadas con dinero público. Y si no hay dinero público, ahí está el señor Soros y su gente para financiarlos, y todos presionando pues para eso, para destruir las ideas tradicionales, para destruir las ideas familiares, para destruir las ideas nacionales y forzar esta globalización. Si alguno de vosotros que ya estará pensando, claro, estos son los rojos, estos son Zapatero, estos son Podemos, pues bueno, nos vamos a la Comunidad de Madrid con la señora Cristina Cifuentes y vemos que esta superestrella del PP y de la televisión de la Iglesia Católica, ojo, también está imponiendo en la Comunidad de Madrid pues la misma ingeniería social, a impuesto por ley y a la fuerza que se eduque a los niños en la diversidad sexual. Y una escritora que en una entrevista en actual.com dice directamente que los cursillos de educación sexual en las aulas de Madrid bordean la corrupción de menores. Esto lo está haciendo el Partido Popular en Madrid. Y finalmente el mismo actual.com denuncia que la Unión Europea acaba con la soberanía de los estados para imponer la agenda aborto y LGTB. ¿Qué es lo que ha hecho la Unión Europea? Pues una cláusula que permitía que todas estas leyes de ingeniería social fueran aplicadas a nivel de Estado nacional, pues esa cláusula se elimina y a partir de ahora los Estados nacionales tendrán que directamente aplicar la agenda de ingeniería social que le impongan la Unión Europea, la ONU y el resto de instituciones de la masonería internacional que están promoviendo esta ingeniería social. Está claro que estamos yendo un paso más allá, esto se está acelerando. Los tratados de libre comercio, en paralelo con la imposición de esta ingeniería social masónica, están acelerando esta globalización, y si las naciones no reaccionan, pues muy pronto estos globalistas conseguirán su objetivo. Así es, Miguel. Esto es una auténtica locura. ¿Por qué la Unión Europea rápidamente quiere tomar cartas en el asunto y apoderarse de la autonomía de los estados? Pues exactamente como hablábamos antes con los tratados de comercio. Empiezan a haber políticas de reacción. Todos hemos visto cómo dentro de la Unión Europea los países que formaban parte del bloque soviético, sobre todo Polonia, sobre todo Hungría, están reafirmando su condición de naciones católicas y defendiendo la cristiandad, los valores tradicionales, y negándose, primero, a negarse a invadir por inmigración ajena a sus familias, ajena a sus países, y a aplicar todas estas leyes de destrucción de la persona. También vemos que ese influjo está cogiendo mucha fuerza en esa gran nación que no forma parte de la Unión Europea, en Rusia, ya que Vladimir Putin se ha convertido en prácticamente un cruzado de la defensa de la fe cristiana ortodoxa en este caso. Ha comentado Miguel algo que empieza a ser evidente para muchísima gente, sobre todo pues grupos católicos, que esto es un gran negocio. Pero es que esa no es verdaderamente la pregunta que hay que hacerse. Hay que preguntarse por qué es un negocio y por qué se está financiando esto. Es decir, el promover la agenda gay no da dinero, no es una industria, no fabrica sillas gays que den dividendos en el mercado, ni fabrica radiocassettes gays, es decir, no. Es toda una gran partida de dinero que se está lanzando al mercado, que se está lanzando a los estados, como bien ha dicho Miguel, o bien por parte de fondos públicos, o bien por parte de fondos públicos inventados, de ese dinero que tantas veces os hablamos, fiduciario, que emiten el que les da la gana y para lo que les da la gana, ese al que se refería aquella afamada socialista de el dinero público no es de nadie, ¿no? Ese que se pueden embolsar ellos mientras tú no puedes. O también aparece todas esas grandes cantidades de dinero vía las ONGs de Soros, que evidentemente tienen el mismo origen. No veo yo a Soros gastándose el dinerito de su bolsillo, ganado muy honradamente y con el sudor de su frente, arruinando países enteros, arruinando a familias, desposeyendo a todo el que ha podido desposeer. No lo veo luego compartiéndolo ni con los gays, ni con las lesbianas, ni con los izquierdistas, ni con las ONGs, ni con nada. Evidentemente, ese dinero tiene la misma maldita fuente. Ese origen de dinero emitido así, al azar, sacado de la nada, que es por lo que lucha esta gente desde hace varios siglos. Por tener ese poder y que nadie se lo discuta. El poder absoluto de emitir moneda. Cuando vean las listas de los hombres más ricos del mundo y salga el Amancio Ortega, salga el de Microsoft, ríanse de esta gente, ríanse, estos no son los más ricos del mundo. Los más ricos del mundo son los que no aparecen en esas listas y que tienen la capacidad de crear el dinero. Estos señores ganan muchísimo dinero, pero hay otros que están por encima que son los que les fabrican el dinero. Vemos también, como ha dicho Miguel, que no hay diferencias entre unos y otros. Esto también debe hacernos pensar por qué supuestamente la población entera, todos estos lerdos, inútiles y enfermos mentales de la izquierda, andan siempre diciendo que el Partido Popular es un partido fascista, clerical, que si son ultracatólicos, que si tal y que si cual. ¿Por qué todos esos tontos y lerdos también de la derecha andan diciendo siempre, no, es que el PP es el partido que defiende los valores católicos? Y cuando han aprobado esta moción para ir contra Hungría y contra Polonia por proteger la familia tradicional, todos los eurodiputados españoles, todos absolutamente, según informa en Actual también, en esta web, que os aconsejo su visita, todos absolutamente, desde los de Podemos hasta los del Partido Popular, han aprobado ceder la soberanía a la Unión Europea. Esto recuerda mucho también a la postura del Albertín Rivera, el de Ciudadanos, que quiere que decida la Unión Europea el cupo de inmigrantes que caben en España. Pues señores, si es por la Merkel, el millón nos lo hubiera mandado para aquí rápido. Pero hay una especie de leyenda urbana, de estupidez generalizada, de enfermedad mental, llamémoslo como sea, que le dan la categoría a Ciudadanos de Partido Patriota. No, no, es que es, vamos, lo han llamado hasta falangista y nazi con el juego del apellido de Albert Rivera y primo de Rivera. Vamos, hasta nos han hecho creer que de verdad eran un poquito más patriotas que el PP. No, señores, aquí hay una mano muy por encima que mece los hilos. Lo explicamos programa tras programa y tienen su agenda. Y su agenda, como he dicho antes, es la destrucción de la persona, con una ideología totalmente enferma. Pone también en una entrevista aquí en Actual a una tal Alicia Rubio, perdón, que también ha comentado Miguel, que viene a decir que los cursillos de educación sexual en las aulas bordean la corrupción de menores. No la bordean, son corrupción de menores directamente. A niños pequeños les piden que se den picos con otros niños pequeños. Les dicen que no tienen que tener ningún tipo de prejuicio. Les dicen que la sexualidad no viene precondicionada al ser humano. Todo esto es una ideología que, repito, es una ideología sectaria cuyo fin es la destrucción total de la persona. Buscan que la persona quede totalmente al margen de la realidad, que quede totalmente al margen de todos sus condicionantes. Hay un vídeo muy gracioso puesto en nuestra página web, y perdonad si me estoy alargando con esto, que viene a ser pues un locutor entrevistando a varios universitarios, no recuerdo ahora mismo de qué país es, y les pregunta por la utilización conjunta de los baños, claro, todos los universitarios, todos muy disciplinados, muy bien educaditos por el régimen occidental, dicen que claro que, bueno, si uno se siente mujer, puede utilizar los baños. Bueno, la abstracción llega hasta que al final el presentador va diciendo, yo me siento mujer, ah, vale, perfecto, es tu opción, yo me siento mujer asiática. Ahí ya empiezan a dudar. Me siento mujer asiática de 2'10 de estatura. Claro, al final el estudiante tiene que negar que ese señor, que es un blanco, rubio, bajito, sea una mujer asiática de 2'10, por mucho que él se sienta. Pero el objetivo de esta constante machaque es... No sé si habéis visto la película Avatar. Para los amantes de la ciencia ficción, yo soy un amante de la ciencia ficción, aunque reconozco cuando me están comiendo el tarro, el objetivo final es decir que el ser humano es una especie de ente, como una especie de alma pura que no llega a ser alma, porque por supuesto esta gente son ateos que no creen en el alma inmortal, una especie de conocimientos que pueden transferirse a otro cuerpo sin problemas. Lo habréis visto en muchas películas. Y así conseguir la inmortalidad. En supuestas revistas científicas nos llegan a hablar de sacarle el alma a las personas y meterla en ordenadores, y así se consigue la inmortalidad. Pero ¿qué enfermedad es esta? Somos lo que somos. Somos unidad de cuerpo y alma. Y por supuesto que estamos condicionados. Y todo lo que vaya a destruir esa percepción real de la realidad es un ataque frontal a la psique humana. Nos están tratando de volver locos como si estuviéramos inmersos en una gigantesca secta. Y ver que los del Partido Popular son tan cómplices como los podemitas. No hay diferencia alguna. Terminamos ya brevemente con una noticia que leemos en público.es y que nos dice que Esquerra Republicana pide explicaciones al gobierno español por la ayuda logística a Rusia en Ceuta. En principio esta noticia pues es bastante extraña, ¿no? ¿Qué le importa a un partido separatista catalán que la flota rusa pues vaya a Ceuta a repostar, a llenarse de petróleo, de gasolina o de lo que sea? La verdad es que en principio pues no se relaciona. La verdad es que cuando rascas un poco pues empiezas igual a entender ese triángulo que tiene Esquerra como símbolo, empiezas a entender ese viaje del señor Artur Mas al Estado de Israel, esa entrevista del señor Artur Mas con el embajador de Estados Unidos en España, esa Pilar Rahola, simpatizante de Esquerra Republicana, que más que eso parece que es un agente al servicio del Estado de Israel, y empiezas a entender bastantes cosas como este, y te empiezas a preguntar si este pues separatismo catalán es directamente pues un agente del anglosionismo internacional, si hasta las páginas de extrema izquierda más o menos honradas se lo comentan, ¿no? o lo dicen, oye, señores de Esquerra Republicana, ¿por qué no pedís explicaciones a España por las bases de Rota y Morón que están siendo utilizadas por Estados Unidos para hacer barbaridades en Irak, en Libia y en Siria? ¿Por qué no pedís explicaciones por el 11M? ¿Por qué no pedís explicaciones de ese escudo antimisiles que España ha puesto en su territorio, escudo antimisiles americano que directamente está apuntando a Rusia y que nos convertirá en objetivo preferente ruso en caso de conflicto general entre Estados Unidos y Rusia? La verdad es que claramente pues todo indica eso, que Esquerra Republicana está pues con esta queja, en esta petición al gobierno español de que dé explicaciones de por qué los buques rusos que claramente se dirigían a Oriente Medio para intervenir en la guerra de Siria contra los terroristas islámicos, pues todo indica que los señores de Esquerra Republicana no quieren que Rusia acabe con los terroristas islámicos, que son los mercenarios del anglosionismo, y que Esquerra pues en definitiva está defendiendo a sus patrones anglosionistas. Lo hemos dicho en infinidad de programas también, el anglosionismo es el que desde las logias de Nueva York, muchas de ellas fundadas también en España, cuando la invasión, por un lado francesa y por otro la supuesta ayuda británica para librarnos de esa invasión francesa, pues generaba, sobre todo en la zona de Andalucía, una serie de sectas que se identificaron claramente con las barras y estrellas. No es raro que Esquerra tenga como símbolo la estelada, que es una bandera clarísimamente masónica, exactamente igual que la de los movimientos independentistas que en América destruyeron el Imperio Español. También me llama la atención que, bueno, aquí en la Jaine, que por supuesto no se enteran de nada, por lo menos hay alguien que les pide explicaciones y se quejan de que llamen a Bashar al-Assad dictador. La verdad es que es cierto, le acusan de ser prácticamente un Hitler. Pero es que, claro, yo también veo ahí analogías, porque durante la Segunda Guerra Mundial el único líder en la contienda que había sido elegido democráticamente era Hitler, mientras que los demás, los aliados, Stalin, Churchill o el presidente norteamericano, no fueron elegidos jamás por las urnas. Habían estado puestos ahí o a dedo o por coyuntura. Es también curioso. Pues resulta que el señor Bashar al-Assad es el único presidente de la zona que está gobernando en una coalición de partidos elegida por el pueblo en unas elecciones democráticas y que está tratando de ser tumbado por el Estado Islámico. ¿Esto en qué lado deja Esquerra Republicana de Cataluña? Pues clarísimamente en el bando del Estado Islámico. Por lo tanto, no nos extrañe cuando digan, no, nosotros somos nacionalistas que amamos a Cataluña y estén trabajando junto con el resto de Convergencia o lo que se llamase en su día Convergencia, que ya les he perdido la pista y no sé qué nombre tienen esta última semana. Pero que nadie se extrañe cuando vean que están inundando Cataluña de musulmanes y cuando quieren meter en los símbolos de España, como las plazas de toros, las mayores mezquitas de Europa. Terminamos ya el debate, simplemente pues sabéis, os lo comentamos ahora, que este 11 de noviembre en Polonia se va a celebrar pues seguramente la manifestación nacionalista más importante del año en Europa, y a la misma va a asistir pues Manuel Canduela, que está aquí con nosotros. Y bueno, Manuel, coméntanos brevemente qué se espera de esta manifestación. La manifestación, lo comentamos también la semana pasada, pinta espectacular porque nuestros compañeros polacos han conseguido bastante fuerza en la nación hermana. Y aparte de la manifestación masiva, pues bueno, este año tenemos el honor, he tenido el honor de que me inviten a hablar en el Parlamento polaco, así que haremos lo posible por cubrir la noticia, haré las veces junto con el resto de la delegación que vamos allí de Democracia Nacional, de reportero y de presidente de Democracia Nacional, para tratar de transmitiros pues lo que allí se está viviendo. La manifestación, os recuerdo que este año no es exclusivamente por la independencia de Polonia, sino por la independencia de Europa, una Europa nacional, una Europa que restrinja la inmigración, una Europa que sea cristiana y una Europa que tenga una política social justa, una Europa, Europa. Pues con esto terminamos el debate, un pequeño descanso y continuamos. No es que nadie lo viera venir. Lo que ocurre es que no quisimos escuchar a aquellos que intentaron avisarnos. Y cuando empezaron a perseguirlos y encarcelarlos, nos pareció hasta bien, porque se suponía que eran unos radicales peligrosos. Sí, es cierto, pero el gobierno parecía tan seguro de hacer lo correcto, los organismos internacionales los felicitaban. Nuestros países vecinos hacían lo mismo. ¿Quién iba a pensar que esta gente tenía razón? Nosotros, Carmen. Nosotros debimos pensarlos. Tú, yo, ese señor que está cruzando, todos. Había tantas señales, lo que decían los que intentaban avisarnos era tan razonable. ¿Y por qué no les creímos? Todo habría sido tan distinto y todo eso podría haberse evitado. Porque en el fondo lo que decían era demasiado feo y no nos apetecía demasiado creer. Y sin embargo, se quedaron cortos. Futurum Nostrum, una novela de Lucio Peñacova. Bueno, tras esta pausa vamos a la entrevista de la semana. El invitado de hoy es una persona muy especial, seguro que muchos de vosotros le conocéis, de haberle visto en distintos medios de comunicación, en especial pues el Cuarto Milenio de Iker Jiménez. Ha tenido varias intervenciones que han sido muy llamativas, han causado cierta polémica en redes sociales. Y bueno, pues es una persona valiente, que no se esconden sus opiniones y que tanto se agradece pues en esta opinión casi monolítica que se nos impone, y este pensamiento único que se nos impone en tantos temas, pues se agradece muchísimo que haya gente como nuestro invitado que se salga un poquito de esta línea, de este pensamiento único oficial. Nada más, paso a presentarle, y el invitado es Jaime Garrido. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Pues buenas, buenas, buenas a todos los que nos escuchan, por supuesto a ti, gracias por traerme a tu espacio y decir que siempre que alguien me presenta, no sé, me tenéis muy mimado, cuando alguien me presenta y estoy escuchando todo lo que decís de mí, porque yo sé que ya sabéis de mí, me entran unas ganas de conocer a ese tío, digo, joder, ¿quién será? Y luego, claro, cuando das mi nombre, ya vuelvo a la conciencia de que soy yo, digo, mi madre, ese soy yo. Pues bien, ¿no? Mejor que digan eso que querían otras cosas, pero como ya sabes que aquí hay de todo, pues ahí cuanto más te alaban, más te vapulean por otro sitio. Así que la estrategia aquí es la de me da exactamente igual, lo bueno, lo malo, lo regular, porque hay que hacer lo que hay que hacer, cada uno tiene un papel y un trabajo que resolver en el mundo de la conciencia sobre la tierra, y bueno, pues el que crea que no tiene que hacer nada, que no lo haga, y el que crea que debe hablar más que hable, que tiene que callar, que calle. Así que yo creo que tengo que hacer lo que hago. Siempre pienso que es la última vez que voy a hablar, y no porque me vayan a matar, sino porque ya me van a llamar a más sitios, y entonces quizá de eso es lo que confundí luego con valentía. Pero vamos, yo encantado de parecer valiente, me gusta más que parecer cobarde. Jaime, eres arquitecto, aparte de otras facetas, creo, como escritor, incluso pintor, y bueno, uno de los temas por los que más conocido eres es por haber asistido en televisión a debates sobre el 11S, sobre los atentados del 11S, y tú, pues como arquitecto y como gran conocedor del tema, afirmas que la versión oficial del 11S es completamente falsa, ¿es así? A ver, todas las versiones oficiales son falsas en lo esencial. tienen la justa dosis de verdad para que te puedas creer las mentiras. Nadie se va a creer una mentira que no contenga en parte la verdad. Pero lo esencial, lo importante, es mentira. Claro que es cierto que las dos torres cayeron al suelo, claro que es cierto que ardieron, claro que es cierto que una serie de cosas, pero luego la explicación que dan de por qué ocurrieron y quiénes lo hicieron, pues todo eso es obviamente una falsedad de cabo a rabo. Pero aunque no fuera falso el 100%, recordemos siempre que Bush solo dio tres motivos por los que acusar a los yihadistas malísimos, y esos tres motivos eran insustanciales, inconsistentes, y básicamente es que se lo decía la CIA, porque todo lo demás nadie lo puede considerar como una prueba en ningún lugar. De hecho, en la página web del FBI, y eso sí lo estuve viendo yo un tiempo, no aparecía Bin Laden buscado como autor, de ni siquiera intelectual, de la caída de las torres, sino por unos atentados que habían hecho, no sé si en Kenia o otro país africano. Y cuando le preguntaron a los del FBI por qué no estaba, aunque estaba de número uno como más buscado, por qué no estaba por los atentados, pues contestó que es que no había pruebas. Pues si no hay pruebas para el FBI, ¿qué pruebas nos tenemos que creer? La versión oficial de los no atentados del 11S, por lo menos no atentados desde el entendimiento de terroristas que van en aviones, pues eso es más falso que la falsa moneda, ¿no?, que canta la canción española. Luego hay mil circunstancias o mil pruebas que demuestran o pueden demostrar, a quien quiera entenderlo, que es un autoatentado y que detrás de eso está el propio sistema, por no definir más quiénes son el sistema, ¿no? Bueno, pues aunque el 50% de esas circunstancias o pruebas fueran falsas o incorrectas, nos siguen quedando 500. Con 500 que hay detrás son suficientes para darse cuenta que ganan a las tres tonterías de la versión oficial. Así que, ¿es cierta la versión oficial? No. Cualquier otra versión que no sea oficial, seguro que es más cierta. Creo que incluso defiendes la teoría, que no solo la defiendes tú, de que directamente es que no hubo ni aviones chocándose contra las torres. Entonces mucha gente se pregunta, bueno, ¿y qué pasó con los aviones reales que se supone que sí que existían? ¿O es que directamente no hubo ni aviones? Bueno, yo cuando veo las imágenes oficiales una y otra vez, yo veo que eso que se parece mucho a un avión, cuando choca con eso que se parece mucho a una torre, pues o el avión no se comporta como avión o la torre no se comporta como torre. Porque un avión que choca contra un edificio de acero, el avión es de hojalata, bueno, es de aluminio, ligero, está pensado y diseñado especialmente para volar y nunca está diseñado para chocar con edificios y derribarlos. Cuando vemos que un pato choca, o una garza, un ave, choca contra el morro de un Boeing 767, que creo que era el que chocó una de las torres, pues lo que ocurre es que se hace un bollo enorme en el morro, no del pato que queda espachurrado, en el morro del avión. Entonces, si eso lo hace un patito, ¿cómo es posible que enormes pilares de acero de un enorme espesor, que están de metro en metro colocados y en medio solo hay cristal, cómo es posible que el avión sea capaz de romperlos, penetrar 10 metros o 12 más y llegar al núcleo central, que era de hormigón y de acero a la vez? ¿Y cómo es posible que nos cuenten que también rompe esos pilares, cuando simplemente la más simple mecánica dice que cuando algo choca contra otro algo, pues pierde una energía en ese choque y hay una deformación? Así pues, lo que pasara del avión una vez supuesto que atravesara la fachada que tenía 75 pilares de acero, pues lo normal es que pase espachurrado, como pasa un huevo cocido por un rallador. Pues una vez pasa por el rallador, no tiene la energía suficiente ni la fuerza para romper el núcleo central, que era 50 veces más poderoso y más potente que el perímetro. Así que es imposible que eso que vemos, que entra como si fuera un cuchillo en la mantequilla, pues es imposible que sea un avión. Sencillamente, el simple morro tendría que haber quedado tan destrozado que cuando llegan las alas a tocar la fachada, llegarían sin fuerza. Por tanto, las alas tendrían que haberse roto y caído al suelo, cosa que no se ve en el vídeo. Es más, cuando vamos en un avión y van volando, en el aire vemos que la punta de las alas se mueve, que nos da miedo. Da la impresión de que se van a romper solas en el aire. Cuando un avión choca con el agua, ¿qué ocurre? Que se destroza el ala con el impacto contra el agua. No se destroza el agua, se destroza el ala. Así que, ¿cómo es posible que ese ala choque contra unos pilares brutales de espesor y de sección y lo que se rompa sean los pilares de acero contra el pequeño espesor de hojalata que lleva el aluminio. Y dirá la gente, es que viene a mucha velocidad. Bueno, aunque viniera a mucha velocidad, la ha perdido al chocar el morro. Cuando tú chocas con un coche contra un muro, lo primero que choca, el primer impacto, lo recibe la parte delantera, el morro. A medida que el coche se va espachurrando, va perdiendo velocidad y, por tanto, energía. Y lo que no choca nunca es la parte de atrás, si choca de frente, ¿correcto? Si tú vas en el maletero, no te va a matar el golpe contra el muro, porque ya se ha espachurrado el coche y ha absorbido la energía del impacto. ¿Cómo es que este avión penetra completamente, sin romperse nada, dentro del edificio? Pero es que el edificio tampoco se comporta como edificio, porque lo normal es que si entra un avión que tiene una envergadura y que tiene unas dimensiones, pues por lo menos se rompan los cristales, ¿no? Si dicen que se rompen los pilares, ¿cómo es que no se rompen los cristales? Y no se rompen porque cuando entra el avión ningún cristal cae. Sin embargo, al poco de unos segundos estalla y lo que se ve es salir cristales en ese estallido. ¿Cómo es posible que se rompan después de que entre el avión? Claro, hay gente que te va a explicar todo. Te va a dar explicaciones llenas de palabras altisonantes, citando a científicos de sabe Dios dónde y a físicos de no sé qué sabe qué sitio, y resulta que, bueno, te llenan de palabras el mundo y la gente se queda atontada por lo que oye, y sobre todo se queda atontada porque no quiere creer que el sistema haga estas cosas a la gente a la que se supone que debe proteger, que son los humanitos que estamos bajo su yugo, digamos, ¿no? Tú, Jaime, como arquitecto, ¿afirmas o piensas que la caída fue una demolición controlada con explosivos colocados en la parte baja de los edificios? A ver, como arquitecto yo digo que ese edificio no se puede caer por el impacto del avión, cosa que tampoco dice la versión oficial. Culpan al fuego y no al impacto, porque estaba calculado para recibir impacto de un avión similar, creo que hasta de dos aviones simultáneamente. Tal era el diseño de la estructura. Porque el avión es de aluminio ligero, es una lata de refresco con alas. Pero tampoco voy a decir que estaba hecho con explosivos en la parte baja. Lo que sí puedo decir es que eso es una demolición controlada, puesto que no es un hundimiento que produzca tampoco el fuego. El fuego que ardió en el momento de la explosión fue tan grande que se comió prácticamente el 80% del fuel. Se ve una gran explosión, que no es una deflagración, que es distinto, y esa explosión, si de verdad había avión, se comió el 80% del combustible que llegaba. Por tanto, o se cae en ese momento el avión, o ya va a ser muy difícil que con el poco combustible que queda y los cuatro muebles que había en las oficinas, se llegue a fundir el acero. Además, aunque se fundiera, se fundiría en la planta en la que esto ocurre, en el sector en que esto ocurre. Y sería una forma aleatoria, asimétrica, y lo que hubiera ocurrido es que se retorcería sobre un lado y a lo mejor caía como un tronco cuando lo cortas picando de un lado, se cae para ese lado. Lo que no se cae el árbol porque tú le des los machetazos es de forma perfectamente simétrica, ordenada y espectacularmente vertical. Es más, si fueras terrorista, yihadista y fueras muy malo y quisieras hacer daño, intentaría chocar con el edificio para que se cayera encima de los demás edificios, ¿no? En medio de la calle. Qué buenos fueron estos terroristas que chocaron de manera que se cayeran las dos torres exactamente igual, algo absolutamente imposible, salvo que hagas una demolición controlada con nanotermita, que es el material que es un material militar que hace que entre en temperatura hasta 8.000 grados en apenas unas décimas de segundo, y eso es lo que da un corte completamente recto a muchos de los pilares que luego se veían abajo. Tuvieron que poner nanotermita absolutamente en absolutamente todos los pilares que existían, y tuvieron que hacerlo de manera que fueran cayendo ordenadamente. Primero los de arriba, luego los de abajo, pero además para que todo ese escombro, toda esa masa de edificación no quedara amontonada, que es lo que ocurre cuando hay un colapso, era necesario que los cimientos estuvieran también debilitados, y a la vez que todos los sótanos, que eran un montón de plantas, pues cayeran también hacia el fondo. Además de que, lo dije en cuarto medio la última vez, y esto yo no caí en ello hasta hace poco, una gran cantidad de toneladas de acero de la que tenían en formando la parte de la estructura, pues no estaba abajo, sencillamente se disolvió. Lo único que explica que se disuelva en el aire en 10 segundos, pongamos que tenía 200.000 toneladas de acero entre los dos edificios y abajo, yo dije 1.000 en la tele, pero bueno, me equivoqué en la cifra, creo que eran 10.000 toneladas lo que recuperaron. Bueno, aún así, desaparecieron 190.000 toneladas de acero en el aire, que se convirtieron en micropartículas, micronanopartículas, que se quedaron flotando en el aire como polvo. ¿Qué fuerza o qué energía hay que utilizar para que en 10 segundos ocurra esto? ¿El fuego? ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! El tema de los atentados de falsa bandera, pues está claro que no fue solo el 11S, por lo menos desde el año 1898, con ese hundimiento del Maine, sabemos que son constantes este tipo de atentados. Aquí en España, por desgracia, pues tuvimos nuestro atentado de falsa bandera particular, que fue pues ese nefasto 11 de marzo del año 2004. Jaime, ¿qué opinas de aquellos atentados? ¿Te crees la versión oficial o también crees, como nosotros, que fue una falsa bandera? A ver, yo soy menos valiente de lo que se me achaca y no quiero opinar mucho del 11M, pero desde luego no me creo la versión oficial, es igual de falsa que lo otro, es más o menos lo mismo que ocurrió en Inglaterra, son tres atentados gemelos hechos con el mismo sistema, siempre coincidiendo con las maniobras CMX que las hace el ejército de la OTAN en diferentes países en diferentes años. Y en los tres casos, bueno, en Estados Unidos no, hacían simulacro militar los propios americanos, pero en Inglaterra y aquí se estaba haciendo un simulacro prácticamente simultáneamente. En España duró tres o cuatro días, y acabó justo a las 12 de la noche del día anterior. Y mira qué casualidad que los terroristas no tienen otra cosa que hacer que preparar su atentado cuando está aquí la OTAN haciendo ejercicios precisamente de emergencia ante posibles atentados y cuestiones de orden social, ¿no? Que se les permitió andar con armas, esto se puede ver en las hemertecas, libremente con armas sin que la policía pudiera inspeccionarles. Entonces, claro, esto no es que sea sospechoso, esto es descarado. Ahora, yo no le voy a poner apelativo que quiera que se lo ponga. Esto de que se lavaron los trenes con acetona, yo lo constato. Yo tengo un amigo que tiene la vivienda prácticamente detrás de donde ocurrió el atentado, allí cerca de Atocha, y él dice que al día siguiente apestaba todo el barrio a acetona. La acetona se utiliza para lavar pruebas, para eliminar pues restos de todo tipo. Entonces, ¿qué hacía? ¿Eran los terroristas los que fueron a limpiar los trenes con acetona? Que esto creo que está en el sumario del juicio, ¿no? Que se lavaron con acetona, pero ¿esto en qué cabeza cabe? ¿Desde cuándo una prueba que puede servir para determinar el origen de quién lo ha hecho se dedica los oficiales, los dueños de los trenes, a lavarlos? Y luego lo vendieron rápidamente a China y se lo llevaron como chatarra. ¿Desde cuándo se hace un negocio con un chino en 24 horas? Y además de esa índole, ¿quién fue el listo que cerró un trato con los chinos para venderles como chatarra en 24 horas? ¿Y dónde está? Tendría que estar en la cárcel, ¿no? Simplemente con eso es suficiente para que sepamos que es mentira. Y Julio Anguita, que no sé si os cae muy bien o mal, ese sí que tuvo el valor de decir que esto no lo hizo ni ETA ni Al-Qaeda, lo hicieron las cloacas del Estado. Pues, ¿qué más queremos? Cloacas del Estado, pues sabemos lo que es lo que tiene el poder por debajo del poder oficial y que opera con armas que tiene licencia y hace y deshace fuera de lo que es la ley vigente, ¿no? Jaime, el terrorismo islámico, en mi opinión personal, existe, es real, pero sí que es cierto que a veces, pues bueno, se le culpa o se le atribuyen ciertos atentados como estos, que para nada es terrorismo islámico, sino, como tú muy bien comentas, pues todo apunta a distintos servicios de inteligencia. ¿Qué pauta le podrías dar a nuestros oyentes de cómo diferenciar un atentado real de uno falso? ¿Cómo podemos identificar y diferenciar uno del otro? Mira, primero explicar cómo hacen estas cosas. Y vamos a ponerlo lejos de España para no salpicarnos. En Irak, el ejército americano, que son buenos, buenísimos, son el top one, ¿no? Invaden Irak en 10 días, ¿no? Lo tienen pacificado, todo el mundo se rinde a sus pies, claro, usan armas psicotrónicas para reventar el cerebro de los soldados y que salgan a pedir rendición porque no pueden más, les revienta la cabeza. Bien, se rinden en 10 días y luego se tiran 10 años y no consiguen pacificarlo. Pero vaya, vaya, vaya tomadura de pelo. Si sois tan super ejército, pues tendríais que ser capaces de pacificarlo. ¿Qué ocurre? Que no van a pacificar. Van a reventar el país, a crear guerras civiles, y cuando se vayan, que quede eso, pues otros 50 años destrozado y nunca vuelva a ser enemigo ni rival, ¿no? Y ponen un gobierno títere, y con ese gobierno títere, pues funcionan para su beneficio, un poquito de sus aliados occidentales y de nadie más. Entonces, ¿qué hacen ahí? Lo primero que hacen es enfrentar a bandos rivales. Si se saben que los del lado A, que en este caso serían chiitas, se llevan mal con los chiís, pues primero crean un atentado de los chiitas contra los chiís y matan a 50, y luego, pero vestidos de chiitas. Y luego hacen lo contrario, se visten de chiís y devuelven la venganza, a modo de venganza, matando a los del otro lado. En el momento que has matado a ambos bandos unos cuantos, ya son a quien lo pare, ya empiezan a enfrentarse. Claro que se van a matar entre ellos, pero ¿quién lo ha iniciado? Y ahí, convenientemente, cuando a ellos les interese, visten con trajes tradicionales iraquíes a los que le dé la gana y hacen lo que quieran. De hecho, si lo recordáis, en un momento dado los iraquíes detuvieron a un montón, a un grupo de ingleses que estaban disfrazados de chiitas, que habían montado un atentado y les habían cogido, y tuvieron que soltarles. Mm. O sea que es difícil distinguir, únicamente podemos saberlo por quién sale beneficiado y sobre todo por la dificultad, ¿no? En cuanto a los terroristas yihadistas islámicos, pues a mí me consta que los hay, como dices tú, de verdad. Normalmente los vídeos suelen ser cutres, están hechos con un teléfono móvil y se les tiembla mucho. Y sin embargo, los otros llevan vestidos del Corte Inglés, que esto ya se sabe porque está dicho en el telediario, que el Corte Inglés le vendió trajes a ISIS, y yo me pregunto, ¿dónde está en la cárcel el que los vendió? ¿Dónde está el departamento del Corte Inglés que ha ido a la cárcel? ¿Qué excusa han puesto y qué excusa han aceptado para que eso no sea un delito? ¿Y cómo no han dimitido? ¿Y cómo no han pedido perdón a la sociedad por hacer semejante atrocidad? Bueno, pues cuando vemos a los de ISIS vestidos de naranjita, todos guapos, bien peinados, los trajes planchados, en un desierto que no tiene una mota de polvo, que le van a cortar la cabeza a un tipo que ni siquiera se preocupa, yo no sé cómo eres tú porque no te conozco personalmente, pero a mí me van a cortar la cabeza y yo o salgo corriendo, le muerto la mano o me tiro al suelo, pero conmigo gastas una bala, cabrón. A mí no me matas tú aún pacíficamente, ¿no? Pues estos no, estos se dejan cortar la cabeza, en ese momento cortan la imagen y luego te ponen la cabeza al lado. Bueno, pues yo esos no me los creo. Me creo los que son más barrio bajeros, que se ven pues con mucho desorden. Entonces, ¿hay terroristas? Sí, porque también incentivan en el odio de unos contra otros, pero luego están las tropas de élite que se dedican a hacer su trabajo sucio, ellos sabrán dónde y por qué. Vamos un poco a España, Jaime. Desde hace el año 2011, más o menos, pues hemos visto cómo se aceleraban un poco los acontecimientos, ¿no? Se promovía la secesión de Cataluña, dimitía el rey Juan Carlos, se creaba el 15M, se creaba Podemos, casos de corrupción por todas partes. La verdad es que parecía que estábamos casi como en una especie de segunda transición, por así decirlo, en la que se estaba eliminando a la élite creada en la primera transición para crear una segunda élite, que bueno, todo indicaba que el señor Pedro Sánchez, invitado a la reunión del Bilderberg del 2015, y el señor Pablo Iglesias, también clarísimamente promocionado machaconamente en todas las televisiones, y todo indicaba que bueno, parecía que íbamos pues a un gobierno de coalición entre PSOE, Podemos, incluso independentistas catalanes, que llevara a España pues a una segunda transición. Pero hemos visto como estas últimas semanas, este golpe casi de estado en el PSOE, como se ha pegado un giro espectacular en los acontecimientos, y al final parece que lo que se ha hecho es un poco pues reforzar la cúpula antigua, ¿no? Con este gobierno que parece que vamos de PP y de PSOE y Ciudadanos. ¿Qué ha pasado, Jaime? ¿Tienes alguna teoría para este cambio de última hora que parece haber tenido lugar cuando parecía que íbamos a esa segunda transición con estos políticos que te he comentado antes? ¿Qué ha pasado en España o seguramente fuera de España para lo que todo parece que ha sido un cambio de planes de última hora? ¿Tienes alguna teoría al respecto? No, pero lo que es cierto es que ellos no firman un contrato con nosotros de lo que van a hacer. Aunque nosotros lo intuyamos, subamos una línea que siguen, es muy posible que como jugadores de ajedrez que son buenos, ellos jueguen a 18 jugadas vista y nosotros solo sepamos jugar a 3. Entonces vemos que mueven el peón negro y el alfil está situado en una posición que creemos que nos van a ir a por el caballo. Pero ellos están jugando a 18 movimientos y saben que es jugada ganadora. Entonces a veces también tendrán movimientos de entretenimiento, otras ven que algo que ellos creen que puede funcionar no les funciona y lo cambian. Como no tienen un contrato con nosotros ni tienen por qué hacernos caso, a nuestras creencias, pues ellos van operando como mejor les convenga. En cualquier caso, todo esto en el fondo es el nivel de entretenimiento 2, ¿no? El nivel de entretenimiento 1 es el más básico, desde programas de el corazón asquerosos de esos hasta concursos de todo tipo, o fútboles, o en fin, lo que todo el mundo entiende por entretenimiento, películas sin contenido y tal. Luego está el nivel 2, que es algo que parece más elevado o de más complejidad, como la política, la economía y tal. Pero ellos casi nunca están trabajando de verdad con el nivel 1, ni con el 2, ni con el 3, sino que están trabajando en niveles más altos de complejidad que nos es muy difícil de entender, porque ellos manejan toda la información y nosotros solo manejamos los restos que nos dejan coger. Y gracias a Internet tenemos un poco más de amplitud, pero recordemos que Internet contiene verdades absolutas, mentiras completas y cosas entremezcladas y contaminadas. Y como nos cuesta mucho discernir y lleva tiempo, y además tenemos muchas obligaciones, muchas ocupaciones, y cuando no, muchos entretenimientos, pues al final siempre estamos enfangados. Es como si esto fuera una pelea de estas de chicas que están en el barro, que están peleando, pero no va a ganar ninguna, da igual lo que hagan, el resultado va a ser empate, porque no paran de resbalar y caerse. Nosotros estamos tan llenos de barro por todas partes que ya no distinguimos nada. Y ellos son los que echan la tierra, los que echan el agua y los que hacen las apuestas sobre quién va a ganar. Y además es que ni siquiera les importa mucho quién gane, porque tienen varias peleas más en otros lugares y tienen otros entretenimientos y otras apuestas diferentes, y nosotros seguimos aquí con los pies completamente resbaladizos. Otra polémica que creaste bastante llamativa en las redes sociales fue después de aparecer también en Cuarto Milenio sobre un programa especial sobre la crisis de los refugiados. Pues bueno, la verdad es que te saliste un poco también de la versión oficial que se nos quería imponer en ese momento, pues un chantaje emocional masivo que quería pues que aceptáramos toda esta oleada de refugiados o de supuestos refugiados, ya que luego pues se ha averiguado que muchísimos de ellos, por lo menos la mitad, pues ni son sirios ni son refugiados. Tú fuiste muy valiente también y te saliste un poco pues de ese pensamiento único buenista que nos estaban imponiendo. Evidentemente todos sentimos empatía cuando vemos a un refugiado de guerra real, todos queremos hacer lo posible para ayudarle dentro de nuestras posibilidades, pero claro, evidentemente aceptar aquí de golpe y porrazo una oleada de 1 millón o de 2 millones de personas que no sabes quiénes son ni qué intenciones tienen ni si son más islamistas o menos, pues evidentemente era una locura y nos lo querían imponer casi por las malas. Jaime, ¿qué piensas de este tema? Pienso muchas cosas. Primero, si viene 1 millón de refugiados y hay 30.000 del ejército de ISIS, a mí no me salen las cuentas. Me parece que 1 millón son más que 30.000, ¿no? Si en vez de venir les hicieran frente, pues a lo mejor no había 30.000 pirados allí disparando. Si les dieran armas a los sirios para que se defendieran, supuesto que tenga algo de sentido defenderse y atacarse y todo esto, pues entonces ya no tendrían que venir aquí 1 millón dándose. Si son valientes para abandonar aquello, tendrían que ser valientes para luchar contra quienes están matando, ¿no? Que se le den armas para que luchen contra ISIS. No mandes ni siquiera al ejército americano, ni al ruso, ni a ninguno, dale armas. Segundo, Rusia actuó cuando aprobaron los aliados la posibilidad de intervenir. Coño, Rusia actuó al día siguiente. Aquí todavía estamos hablando si vamos o no vamos. Pero lo más importante es por qué hay guerra en Siria. Claro. Y sobre todo, ¿quién la ha fomentado? Porque si quien la fomenta es el Occidente, ¿qué sentido tiene que tú estés generando esa guerra y después estés recogiendo al millón de refugiados? Salvo que lo que quieras es que vengan a refugiarse. Y sea una forma de conseguir mano de obra barata. Pero además, ¿quién está detrás de esa guerra? ¿Por qué la busca? ¿Y por qué de repente vienen el millón de refugiados? Si había una guerra 3 años, ¿cómo es que no vinieron poco a poco? ¿Qué ha pasado para que de repente sea más grave lo que ocurre un mes que lo que ocurre en los 3 años anteriores? ¿Y cómo llegaron? ¿Cómo es que llegan todos en oleadas, en barcos? con lo que cuesta, con lo que les cobran las mafias por pagar el billete. ¿De dónde sale todo ese dinero? ¿A quién le interesa? ¿Y cómo puede transportarse a tanta gente sin que los satélites, ni los helicópteros, ni los cazas lo vean? Eso va en un barco y descarga 50.000. Pues cuando ese barco vuelve, le hundes en el Mediterráneo. Luego ya irás a coger la chatarra para que no contamine. Pero, ¿cómo es posible que ese tráfico no se detecte solo cuando llega a las playas? Claro, y Turquía también, el papel de Turquía, evidentemente, atravesaron toda Turquía y el gobierno turco no se enteraba, y claro, y lo que comentas tú, o sea, ¿quién organizó esta guerra y para qué? Claro, hay que ir al origen del problema para solucionarlo, pero toda esta gente que quiere meternos, a todos estos refugiados aquí en masa, todo esto ni lo piensan, ni lo analizan, ni lo plantean, ni nada. Aquí están todas estas ONGs que siempre están por aquellas zonas, ahora están en Libia también recogiendo con barcos enteros a africanos y trayéndolos a Europa, y bueno, estas ONGs que aparentemente hacen una labor humanitaria, a veces da la sensación de que son como una tapadera, ¿no?, por así decirlo, que tienen objetivos pues menos humanitarios de los que parece, ¿no, Jaime? No, pero además, ¿para qué van a venir aquí si aquí no tenemos ni para comer nosotros, que estamos todos en las últimas? Claro, aquí sí, a todo el mundo le cuesta mucho llegar a final de mes. ¿Dónde está ese paraíso? Si te fijas, vienen muchos con la camiseta del Barça o del Real Madrid. Yo no la tengo, ni pirata ni legal. Si es legal, te cuesta una barbaridad de dinero, que no tiene sentido. Si es pirata, pues si las traen es porque ven partidos de fútbol en África. ¿Y qué es lo que hace para que tengan tanto tiempo libre y vean tanto fútbol? Y que se aficionen tanto, que se sientan barcelonistas. Yo es que no lo entiendo. ¿Qué les están contando allí? ¿Qué mentira les están contando de lo que es esto? Si esto fuera de verdad una panacea, pues oye, pero luego tampoco nadie les da trabajo prácticamente. Hay algunos países que vienen pues por su carácter o por su cercanía, digamos, a lo español, o por su sí trabajan aquí y sí se les contrata, digamos, ¿no? Ya no hablo de racismo, sino de caracteres, ¿no? Yo recuerdo cuando llegaron los polacos, que fue la primera oleada de inmigrantes que hubo en los años 90, joder, era una gente súper preparada, inteligente, trabajadora, buen carácter, tranquilo, o sea, no le podías poner ninguna pega a los polacos. Luego no sé dónde, luego desaparecieron, ¿no? Llegaron más por rumanos. Los rumanos, pues hay de las dos clases, de los que trabajan y puedes hablar con ellos, y los que no parece que quieran trabajar mucho. Pero hay otros países, sin citar razas, que es que no curran un pimiento. Si no curran un pimiento, ¿qué hacen aquí? Aunque por otro lado también te digo que desde mi punto de vista el mundo es de la gente que vive en el mundo, o sea, yo no entiendo por qué un pájaro puede viajar por los países sin pasaporte y los humanos necesitan pasaporte, salvo por aquello de mantener una cierta seguridad, pero la mayor inseguridad la crea el propio sistema para mantenernos aterrorizados, desconfiando del otro y siempre con miedos y con tensiones y con enfrentamientos. Entonces ya está bien de echar la culpa al ser humano de cosas que no las tienen, salvo por el condicionamiento mental que nos provocan a través de los medios de comunicación, generalmente, o de la educación, ¿no? Pues Jaime Garrido, la verdad es que se nos quedan un montón de temas de los que hablar, pero el tiempo se nos ha acabado. Muchas gracias por tu intervención, ha sido muy interesante, y la verdad es que, bueno, esperamos contar contigo, si te parece bien, para futuros programas. ¿Quieres decir algo más antes de despedirnos? Pues que necesitamos las mentes y voluntades de todas las personas humanas de buena voluntad, da igual que sean de derechas, de izquierdas, de centro, porque eso es otro engaño, ponernos en una línea y decirnos que somos de un lado o del otro o del medio. Somos seres espaciales, es decir, que nos movemos en el espacio en las tres dimensiones. No tenemos ideas políticas, no tenemos por qué tenerlas en una sola línea. Eso es una manera de controlar el pensamiento, de posicionarnos y de enfrentarnos. Yo puedo tener ideas que dejen a la extrema derecha a mi izquierda, y soy capaz de tenerlas que dejen a la extrema izquierda a mi derecha. Porque los problemas que tenemos los seres humanos tienen solución, pero la tenemos que encontrar entre todos. Y lo importante no es si somos de derechas, de izquierdas o de centro, sino si somos humanos y si queremos resolver esos problemas, porque aquí puede que haya personas que no tengan humanidad, que están por encima de nosotros normalmente en la jerarquía social y nos tienen completamente de rodillas, por no decir arrastrando. Entonces ya va siendo hora que nos unamos, los que tenemos humanidad, para sacar de donde estén en sus poltronas a los que no tienen ninguna humanidad o no la demuestran, por lo menos. Pues Jaime Garrido, un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, Manuel, estamos aquí de vuelta otra vez y sin más preámbulo ni más presentación, vamos al parte de la invasión semanal con nuestra amiga Cristina Martín. Hola, Cristina, ¿qué hay? Hola, muy buenas. Pues muy bien. Una semana más, aquí volvemos a la carga. Y nada, para empezar, en primer lugar, quiero recordar que pueden seguir el programa desde nuestra cuenta de Twitter, @canaldnradio, y que pueden dejar sus comentarios y opiniones también en nuestros capítulos de iVoox en el programa. Y para comenzar hoy, pues tenemos una noticia que ha ocurrido en Málaga, concretamente la semana pasada, y la noticia la he podido ver tan solo en el diario La Opinión de Málaga, en su edición del pasado sábado día 5, que publicaba que la pasada noche de difuntos se detuvo a un hombre disfrazado de demonio que acudió a una fiesta en el centro comercial Muelle 1. Y bueno, pues hablan de este detenido, que es Hamid Akash, un argelino con nacionalidad francesa, que es líder de una banda de sicarios huido de la justicia francesa, que al parecer trabajaba al servicio de organizaciones vinculadas al narcotráfico y, bueno, es uno de los criminales más buscados en Francia en estos momentos. Desde 2013 en concreto, que no regresó a un permiso en la cárcel de Alullín, que está en el norte de Francia, y, bueno, al parecer eso se fugó de un permiso en el que estaba cumpliendo condena por un asesinato. Hamid fue sentenciado a 15 años de cárcel por la muerte de Mono Bouvetra, un camello del suburbio parisino de Aubervilliers, que murió de 7 disparos en 1996 y tenía un largo historial de tráfico de drogas. Pues bueno, pues este argelino también es muy conocido en Francia por su habilidad a la hora de fugarse, ya que la prensa francesa hace referencia a episodios similares durante su juventud o en la prisión de Villepinte en 1998, donde al parecer se hizo pasar por el hombre que le había visitado y se escapó. El temor fundado de las autoridades penitenciarias al parecer les ha llevado a cambiarlo de cárcel unas 27 veces en 5 años por el riesgo de fuga. La fuga más sonada que protagonizó este argelino fue en 2013. Colaboró en la fuga de otro criminal que estaba en la prisión de Fresnes y en la que Akar fue condenado en 2010 a 2 años de cárcel más por ser uno de los ideólogos y de los que financiaron en esta fuga. Llevaba 3 años, como ya os digo, huido de la justicia francesa hasta que ha sido localizado por la Policía Nacional en Málaga, donde al parecer reencontraron en un registro domiciliario un kit de sicario que estaba formado por 2 armas de fuego, un silenciador, mucha munición de distintos calibres y además también había varios móviles y 5.000 euros en efectivo y documentación falsa. Las primeras gestiones determinaron que estos efectos podrían pertenecer a un sicario franco-argelino asentado en Málaga con identidad falsa y que estaba reclamado por las autoridades francesas por homicidio, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, etcétera. Finalmente, pues la operación policial les llevó esta pasada noche, 3 lunes de difuntos, al conocerse que, aprovechando la festividad de esta noche, pues iba a asistir a una reunión con otros miembros de esta organización criminal en esta zona de ocio de Málaga, con el objetivo, al parecer, era de trasladarle a otro piso franco donde estaba, ya que como efectuaron el registro sin estar en la vivienda, pues la organización iba a concederle otro piso. Al parecer dicen también que fueron detenidos otros 2 hombres, dicen que son españoles, de entre 30 y 40 años, y al parecer era por darle cobertura y cobijo a este criminal. De estos detenidos solo dicen eso, que eran españoles de entre 30 y 40 años, no dan más información, y bueno, esta noticia solo la he podido ver en este diario malagueño, pero en bastantes medios extranjeros, franceses y alemanes, incluso en algunos de Iberoamérica. Sí, ya está, hasta tenemos sicarios argelinos. Normalmente los sicarios que solían venir por aquí, pues venían de Sudamérica con total impunidad, hacían sus trabajos y volvían a Sudamérica con bastante facilidad, pero bueno, ya veo que también tenemos ya, o empezamos a tener sicarios de otras partes como Argelia. Creo que el parte de hoy viene bastante cargado de delincuencia magrebí musulmana. El tema de los sicarios, pues ya hemos hablado también, se ha publicado en la página web de Democracia Nacional el auge de las bandas mal llamadas latinas en toda España, especialmente en Madrid, donde está el tema completamente fuera de control. Y bueno, no me extraña que este Franco argelino pues esté aquí y que haya venido de Francia, un país del cual estamos hablando ya en varios programas que es una olla a punto de estallar. Estamos hablando ya de las manifestaciones en la calle de los gendarmes, de la policía francesa, que directamente ya no puede más, que ya están simplemente desesperados de la constante delincuencia que hay en Francia, de los constantes ataques que sufren, el último con cócteles Molotov a manos de unos musulmanes que ha enviado a dos gendarmes franceses al hospital, donde están muy grave, y la policía francesa ya directamente denuncia que Francia está pues incluso al borde de la guerra civil. Vi el otro día un vídeo de un escritor francés que ha escrito un libro sobre estos temas, que Francia ya probablemente ha pasado el punto de no retorno, y que este escritor llegaba a declarar que él había hablado con gente del Estado Mayor del ejército francés, que le habían dicho directamente que había un plan para actuar sobre los barrios musulmanes de Francia, ya pues tipo como actúa Israel en Gaza. O sea, para que veamos a qué nivel estamos llegando en Francia. Y bueno, si aquí en España no reaccionamos, pues muy pronto nos veremos igual que los franceses, Cristina. Totalmente la misma situación. ¿Qué más tienes? Sí, continuamos también con otra noticia de aquí de España. En la misma noche de difuntos también, en la localidad de Leioya, en Vizcaya, una niña de 14 años denunció que había sido violada. La víctima fue trasladada al hospital de Cruces, donde fue atendida por los médicos forenses, que sí determinaron que había sido violada, concretamente analmente, y que tenía diversas contusiones y hemorragias internas y exteriores. La menor fue atacada en los aledaños de esta festividad de Noche de Ánimas, que hubo al parecer un baile, un desfile de criaturas mitológicas que es tan tradicional en el norte de España, cuando un individuo la secuestró y la llevó a otra parte y la violó. Según apuntan varios medios regionales, 45 minutos después de que la menor denunciase la violación, se detuvo al sospechoso. Estas noticias, como ya os digo, fueron publicadas al día siguiente de lo ocurrido. Esto fue el lunes 31, pues estas noticias salieron el martes día 1. Aquí llega el follón informativo. Tras dar las primeras noticias y los primeros datos, ya comienza la manipulación en los medios. El martes, como os digo, se empezaron a publicar la noticia con claros mensajes del gobierno municipal y la diputación en repulsa a este crimen, y en todos los medios hacían hincapié que la detención era un joven, como bueno, el presunto violador era un joven. En algunos medios han publicado iniciales y en otros han dicho que era de fuera de Vizcaya, pero no dan más datos. El ayuntamiento, como decía, ya ha salido condenando la violación, convocaron una concentración en apoyo a la víctima en la que pedían tolerancia cero contra estos crímenes. Y hacia el miércoles, todas las redes sociales se hicieron eco de este caso, no así en prensa nacional, que ya os digo que no he podido verlo, este caso, en prensa nacional, tan solo en los diarios regionales del norte. Y bueno, pues eso, comenzó a circular por las redes una imagen del supuesto agresor, en la que se ve que es un joven musulmán. Rápidamente, a raíz de circular esto como la espuma por todas las redes, y en los mismos medios regionales se activa el mismo protocolo de manipulación que hemos visto en otros casos. Pasaron de defender e indignarse por esta violación a hacer llamamientos a la calma a la ciudadanía, diciendo que hay que contrastar la información que circula por las redes sociales. En cuestión de, como os digo, 24 horas ya cambia el mensaje. En concreto se decía que en las redes sociales se decía que el violador era un marroquí que estaba bajo la tutela de la Diputación. Estos medios niegan que esté bajo la tutela de la Diputación y dicen también que no es menor, que por eso no está bajo tutela de ellos, que al parecer ha cumplido ya los 18 años, pero que sí está en un programa de inclusión social utilizando los servicios sociales, información que les ha suministrado la Administración de Servicios Sociales de la Diputación. También dicen que hay que defender su presunción de inocencia, Esto desde la Diputación, cosa que tampoco vimos en el caso de San Fermines, y que se le va a incluir en un programa de mayor protección al agresor, no a la víctima. Y estamos viendo que bueno, se está protegiendo al agresor desde el gobierno provincial. Por supuesto, en toda la batería de noticias publicadas por estos medios, el Diario de Navarra, Noticias de Guipúzcoa, el Diario Deia, el Correo.com, en todos estos diarios no han dado ni un solo dato más del agresor ni de su nacionalidad. Cosa que sí que vimos, como ya os decía, en el caso de San Fermines, donde circularon fotos de todos los agresores, la identidad de ellos, los grupos antifascistas a los que pertenecían y demás. Algo que se me olvidaba comentar es que días después de la violación, algunos diarios comentaban que el agresor tenía 45 años. Esas fueron las primeras informaciones. Pero en las últimas noticias que he podido ver referentes a este caso, se refieren al detenido como joven y apuntan a que se le ha dejado en libertad con cargos. O sea, si ya ellos ya te están diciendo que van a aplicar una política de mayor protección contra este joven, y ahora dicen que le dejan en libertad, pues ya podemos saber quién es el responsable de dejar en libertad a este violador, que como ya os digo, desconocemos la identidad de él porque ya no se ha vuelto a citar en ningún medio nada acerca del agresor ni de su nacionalidad. Y ya lo veis que el trato que se está dando a la noticia y sí, es pintando directamente al agresor. Es el trato de siempre. Sí que ha salido en prensa nacional, comentas que tú no lo has visto, yo sí que lo he visto en El País y en el diario.es, en el ABC también ha salido, pero bueno, son copias y pegas de lo que dice la prensa vasca y efectivamente ni uno solo, pero ni uno, habla del más que probable origen marroquí del violador. Ese vídeo que tú comentas que circula por internet es que él mismo lo reconoce, que fue él el que tuvo la relación sexual con la niña, aunque él dice que fue voluntaria. La verdad es que es bastante dudoso dadas las circunstancias. El caso nos recuerda muchísimo el tratamiento de la prensa al de la niña de Palma, que en el que pasó exactamente lo mismo que tú dices, una primera reacción de indignación y de enfado porque una niña había recibido una paliza de unos chicos, pero en el momento en el que todo indica que esos chicos son de origen extranjero, automáticamente se da un giro de 180 grados al tratamiento mediático y el mensaje cambia por completo. Son todos llamamientos a la calma, que esto en verdad no ha sido nada, que ha sido una chiquillada y que bueno, que esto hay que olvidarse del tema y cerrarlo lo antes posible. También pues desde aquí, desde este programa, seguimos preguntándonos, llevamos ya casi un mes del caso de la chica de Zaragoza violada durante las fiestas del Pilar. Lo último que salió es que se estaba buscando a un grupo de sudamericanos como autores de la violación y esa noticia ya no se ha vuelto a saber absolutamente nada más. Y en el País Vasco, pues ya es de risa, por no decir otra cosa, lo que está pasando. Esa renta general de inserción que ha creado el gobierno vasco ha convertido aquello pues en un efecto llamada brutal para todo tipo de musulmanes. Aquello se les está llenando de musulmanes y van camino de convertirse en una segunda Cataluña. Y bueno, pues me hace gracia toda esta gente del Bildu, del PNV, tanto que van de patriotas vascos, igual que los de Esquerra y los de Convergencia van de patriotas catalanes, y están destruyendo directamente sus regiones con esta inmigración musulmana. Y toda esta gente, todos los batasunos que son tan valientes para ir de 30 en 30 para darle palizas a dos guardias civiles y a sus mujeres, pues a ver, que sean igual de valientes ahora. Y me imagino que ahora pues todos estos jarrais y todos estos batasunos pues buscarán a este marroquí y me imagino que pues le darán una paliza también por haber violado a una chica vasca, ¿no? Señores de la extrema izquierda separatista vasca, a ver si también son igual de valientes con los musulmanes que son con los demás. Cristina. Desgraciadamente dudo que sea así. Como bien decías, en este caso está circulando un vídeo, lo podréis ver en nuestra página web. Y bueno, pues vamos a continuar con otra noticia que nos llega desde Alemania. Y bueno, hay que hacer una especial mención en ella. Es que el diario alemán Bild ha publicado una actualización de las tasas de criminalidad que se han incrementado alarmantemente. La Policía Federal ha registrado 436.387 delitos durante este año, tras la llegada de los refugiados. Eso es un 31,6% más que el año pasado, para que nos entendáis. La policía declara que es debido a la crisis migratoria y apuntan que los robos se han incrementado en un 11,9%, lo que son los 57.146 casos, la mayoría perpetrados en estaciones y trenes y también cerca de las fronteras. Este informe anual de la Policía Federal dicen también que los extranjeros lideran el crimen organizado en Alemania, que también se han incrementado las detenciones por terrorismo y delitos de colaboración con terroristas y agresiones sexuales en cifras cercanas al 40% respecto al año anterior. Y bueno, dicen que también es es en parte culpa por la falta de cumplimiento de la política de deportación de ilegales. Dice también este informe que hay unas 40.000 órdenes de deportación, de las cuales solo se ha efectuado un 7%. Esto es lo que muestra el informe y bueno, yo puedo corroborarlo gracias a que estoy todas las semanas viendo noticias de Alemania, en las cuales tú pinchas en un enlace de una de estas noticias y puedes ver al lado otras tantas noticias que tienen que ver con crímenes cometidos por estos inmigrantes, refugiados o como quieran llamarlos. No, lo de Alemania ya no tiene arreglo. 1 millón directamente de musulmanes supuestamente refugiados, ahora ya sabemos que no lo son, que la inmensa mayoría son inmigrantes económicos que han ido a parasitar directamente la economía de Alemania y a islamizar el país lo antes posible. Y bueno, la verdad es que no tiene nombre. Lo de la señora Angela Merkel no tiene nombre. Esperemos que algún día esta repugnante señora sea colocada en un tribunal y juzgada por alta traición al pueblo alemán, castigada y que pase los restos de sus días en la cárcel, porque el sufrimiento que está provocando a millones de alemanes, especialmente las mujeres que están siendo víctimas de estas agresiones sexuales por parte de estos musulmanes, eso no hay castigo que pague o que llegue al daño que ha hecho esta miserable señora. La verdad es que Alemania tiene un arreglo muy complicado y de momento pues lo que podemos hacer es blindarnos el resto de Europa respecto a Alemania, pues casi como una expulsión directamente de la Unión Europea de este país hasta que haya una reacción interna patriótica y todos los políticos y toda la prensa que ha provocado este desastre pues sean echados de donde están, juzgados y encarcelados también. Cristina, creo que sabes algo de no solo Alemania, en Suecia también se ha publicado estos días un informe terrorífico que dice que cientos de miles de mujeres suecas han sido víctimas de agresiones sexuales por parte de, pues, mayoritariamente inmigrantes musulmanes y refugiados. Y aquí en España, pues para acabar esta intervención, pues vuelvo a recordar que septiembre es la fecha tope que nos ha dado la Unión Europea para meter a 17.000, creo que son, refugiados musulmanes dentro de nuestras fronteras. El PP, pues me imagino que obedecerá la orden, y el resto de la oposición, los señores del PSOE, de Podemos y de Ciudadanos, dicen que son pocos, que hay que traer más todavía, que 17.000 musulmanes más son pocos y que en España caben muchísimos más. Pues estos musulmanes y estos refugiados que la están liando de esta manera en Alemania, en Suecia y en Francia, pues podemos imaginar que en España harán pues más o menos pues copia y pega de lo mismo. Sí, totalmente. Yo creo que estos datos policiales de Alemania se pueden extrapolar tanto a Austria como Suecia, como bien dices. Y bueno, pues de aquí a que se cumplan esas exigencias de la Unión Europea, también veremos incrementado en más de un 100% los casos de delincuencia, robos, asesinatos y demás. Es algo trágico, pero bueno, desde aquí seguiremos denunciándolo. Sí, robos que aquí ya estamos sufriendo, cada vez pues más agresivos los delincuentes musulmanes y extranjeros, también los autóctonos, evidentemente, pero hay una desproporción evidente, por no decir que, claro, un extranjero es un invitado al que se le tiene que exigir incluso un mejor comportamiento que el autóctono, que el anfitrión, y lejos de eso, pues su comportamiento muchas veces es totalmente agresivo y antisocial, pero bueno, en parte es normal, una parte de los sudamericanos vienen cargados de odio a España, y no digamos los musulmanes, con un ánimo de revancha histórica brutal y con una religión que directamente pues les permite atacar y hacer daño a los no musulmanes. También se ha publicado estos días en un barrio de Madrid, de Hortaleza, que unos magrebíes, unos marroquíes que también pues circulan por el barrio, algunos creo que son incluso hasta del centro de internamiento de la zona, que lo mismo, todo tipo de robos, de agresiones y de palizas contra los españoles del barrio, incluidas ancianas de 70 años. La verdad es que, señores que están escuchando este programa, espabilen, si no, pues muy pronto sus hijas, sus hermanas y sus mujeres estarán viviendo la misma situación que las alemanas y que las suecas. Cristina, ¿tienes algo más que añadir? No, nada más, hasta aquí ha sido todo por hoy. Pues muchas gracias, como siempre, Cristina, por la información que nos das, aunque tan preocupante, pero tan necesaria saberla, y bueno, hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, un saludo. Efeméride de la semana. 4 de noviembre de 1576. Saqueo de Amberes. El tercio de Valdés se amotina tras llevar 2 años sin cobrar y ocupa la ciudad de Alach. Los holandeses preparan tropas para ir a recuperar la ciudad, unos 20.000 hombres, pero antes intentan tomar Amberes, defendida por menos de 1.000 españoles. Estos se refugian en el castillo y son sitiados por los holandeses. Al enterarse de la noticia, los amotinados de Alach acuden en su socorro. Salen la noche del 3 de noviembre y al amanecer habían llegado tras una marcha de 40 kilómetros. Acuden también otras unidades españolas de la zona, en total unos 3.000 hombres. Bajo el lema «Socorrer el castillo y la villa o perder la vida sobre ello», entran en combate. No llevaban sus estandartes reales, sino imágenes religiosas para dejar clara su condición de amotinados. Atacan los muros de la ciudad y pronto consiguen entrar. Los sitiados del castillo lanzan también una ofensiva. La intensidad de ambos ataques hace huir en desbandada al enemigo. Tras ello, durante 3 días, los soldados españoles se dedican a saquear la ciudad para así cobrarse la deuda. De aquí viene la expresión «la furia española», haciendo referencia a la fiereza de los hechos. Bajas flamencas, 2.500 soldados. Bajas españolas, 14 muertos. El himno holandés actual mantiene la siguiente estrofa. Mi alma se atormenta, oh noble pueblo fiel, viendo cómo te afrenta el español cruel. Bueno, con esto terminamos el programa de hoy. Queremos que os quede, sobre todo, muy importante en la cabeza esta idea de esta globalización, de este doble proceso económico y cultural en que consiste esta globalización antinacional que busca la destrucción de los estados nacionales. Y bueno, esperemos que esta manifestación de este 11 de noviembre en Polonia sea el principio de un resurgir, no solo en Polonia, no solo en Europa del Este, sino en toda Europa. Nada más, esto ha sido Aquí la Voz de Europa, hasta la semana que viene. For the sake of the aliens, the young soldier died, locking dead our swords to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, wollen wir blessed be the aus diesem Fahnen. Unser Land sonnen, kannst du nochmal erzählen. Von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewiger Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rouge de l'Europe, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire,